Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 323, grabado el martes 28 de mayo del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Como siempre dice Tico Man, no hay sensei. Sí, pero ¿se acuerdan los buenos tiempos cuando el sensei venía todas las grabaciones aquí? Así es, tiempo cuando vino. No, hombre, es en Anastasio, ya te confundiste. Estás confundido. Me acuerdo de la cajita del sensei. Cómo ha ido evolucionando, eso sí. Yeah. Hasta María está la cajita. Nos quedamos callados de repente todos. Sí. Qué raro. Ey. Después de 6 años. Es que minuto bueno, de silencio para el sensei. Tenemos espacio. Es que ahí es open mic, entonces le hemos dejado los micrófonos abiertos. Y de repente lo debo ir. Open mice, dice el doctor maligno, doctor Correa, que es open mice. Ah, vamos a abrir un ratón. Vamos a abrir un par de ratones. Hacer cenar uno. No, en el colegio. Porque diferente es open mice. Oh. Open mice. O sea, le pusiste grasita a la bisagra primero. Abre bien. O después. Yeah. Señoras y señores, queremos comentarles que en este episodio súper pero súper especial tenemos un productor ejecutivo. Ah, oh, yeah. No, fíjate que para ser sincero, este es un productor ejecutivo de la semana pasada. Ay, ¿te acuerdas? Pero le vamos a dar el crédito tarde, ¿sí? Para el episodio 323 a nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros. Don Nacho. Don Nacho nos mandó una donación, así que se ha convertido en el productor ejecutivo del episodio número 323. Así que muchísimas gracias, Don Nacho. Y como no tanto, se va para el siguiente episodio. Sí. Y se va a ir al cielo también. Sí, también. Con todo y laptop. Para que le pida la clave a Don Pedro para el wifi. Ey, ¿sabías que en 6 años de grabar no había oído el final de la canción? Sí, se nota que se nos el tiempo. Yo pensé que había jodido, igual que la carnita. Ajá, que el gatillo que ya está así como repitiéndose. Creí que se había trabado el no, ey, no le hagan chiste, pobre epiléptico nuestro gatillo. Tiene fits de repente. Ey, pero mira, eso se quita con choques eléctricos. Pásame un cable 110 y aquí comenzamos. Limpiadas especiales, el gatillo. Señoras y señores, ¿y no qué tenemos película le dan choques eléctricos? ¿Eléctricos? ¿Eléctricos? A Jack Nicholson. Something About Mary, que a un gato lo queman, por cierto. Lo queman. No, era un chucho. No, era un gato. Era perro. Era perro. Sí, ¿a dónde? El Something About Mary. Sí, era un perrito. Sí, era perro. Era un perro. Era perro feo, pero era perro. Y después de quemado quedó más feo. Pero quedó vivo, ¿verdad? Pero sí, no, quedó vivo, pero momificado. No, es que lo pusieron en yeso. Porque se quedaron lo dejaron en el techo del carro. Y se fueron. All right, Mara. Bueno, primer tema, el review de Something About Mary. Something About Mary, buena película. Pero ¿no te acordás cuando se muere la abuelita en... Spoiler alert. Espérate. En Vacations, la de... Que la atan en el techo del carro. En el techo del carro, la montan la viejita como durante 2 días. Y que le da de hartar los sándwiches que había enviado el chucho. Puta película. Y la segunda también, cuando se van a Europa. No, ya me cayó mal. La primera es. Es que quizás porque yo vi primero la segunda. No, pero la primera es buena. La primera es donde sale la Christine Brinkley en un Ferrari. Sí, a la par del que le hace caras a Chevy Chase. Ajá. Es la que te enseña la escena que va. El hijo dormido, la bicha dormida, la esposa dormida y él en el volante dormido. Y que bien, y queda bien parqueadito, ¿verdad? Después. Ah, sí. Y así, no, aquí, no. Y, y los dos bichos a visitar a los primos aburridos, que no sé qué, y de repente los primos, vengan. y le sacan los puritos de marihuana y comienzan. Así como vimos, loquitos. Sí, sí, sí. Pues sí. Señoras y señores, vamos a comentarles nada más que tenemos un concurso que todavía está vivo, pero creo que... No como el perro de Something About Me. No, ese ya murió. Señoras y señores, la próxima semana, el martes 5 de julio, vamos a hacer la votación para determinar quién es el ganador. No, lo debemos hacer esta semana, ¿verdad? El 30 es el último día que vamos a recibir submissions. Sería mucho pedir. Para que nosotros podamos hacer el durante el fin de semana la galería. Eso te iba a decir, y que sí. La Mara vote. Ah, la Mara va a votar también. Y pues sí, tío, ya. O solamente nosotros juzgamos. Nosotros aquí, dictadura. Sí, no, sí. Deberíamos de ser nosotros, creo que los... Sí, ¿verdad? Dictadura sí, geeka. Estamos calificados. Pero eso te iba a decir, que sería mucho pedir... De estudios del campo nos... Que vos, sí, no, que vos nos mandes, digamos, todas las sumisiones. No hay problema. Pero sin saber quién nos mandó. En forma anónima, no es mala idea. Ah, sí, después un sobresellado. Si es una masita, no, solo, más puntos. Solo copiar ¿sí? el muy mero archivo que han mandado. Ok. Y decir, me parece. Uh-huh. Va a ser un pain in the ass encontrar después quién fue quién, pero... No, enumeralos y lo tenés el uno, el fulanito, el dos fulanito, eso lo tenés vos. Smart idea. Vamos a hacer así. Entonces, el 30 es el último día. Yo les voy a enviar el 30 a todos ustedes un pack de files. Nosotros, tantos. Y ahí ustedes votan. ¿Cuál les ha gustado más? Ahí se ve el dinero del patrocinador. Espero que por lo menos... Estampillas cuando manden los sobres. Espero que por lo menos dos de ustedes voten por el mismo. Porque si no, va a ser... No, ahí ya vamos... Después les explico cómo es el asunto. Sí. Sistema escalonado, puntos diferenciales, la derivada y la integral. Y vamos a pegarle la premiación tomará lugar en el 8 de julio. El 8 de julio. No, fíjate que hay que pensar en una manera de veras con anticipación para... ¿Que grabarlo esa fecha? No, que decir, no solo digamos... A mí este es el que me gustó, sino que como... Darle ciertos puntajes, para después poder decir, este ganó. Y los honorable mentions y toda la onda. El 5 de... Bueno, estamos suponiendo que van a haber varios y hasta el fondo. Sí, uno. No. Aparte de ganador y una mención honorífica, creo que no. Ya llevamos varios. Mire, este no me llega. Es el único que mandaba. No anda todo de lubre. Mira, se puede y se le viene blanco, bicho. ¿Cómo? Se puede declarar desértico el asunto. No. Desértico. Ahí sí no me gusta ninguno. Bueno. Este es el Simon Cowell. Así que está. La vamos a escribir mejor la próxima vez porque vi que no. Buscan en el blog, ahí está el post para que ustedes puedan copiar la imagen a su computadora. Sí, luego la editen a copiar así en el post. Y nos la manden por email. Pero de ver. Así que gracias, Mara. Pueden participar varias veces, no hay problema. Porque ya vieron que va a ser una... Nadie va a saber quién fue el que lo hizo. Va a ser premio seguro para el que lo mande ahorita. Sí. Porque solo hay 3 lugares. No, ya tenemos 5. Qué bien. 5 entries. Chivo. Ah, ¿y cuánto les cobraste a cada uno por entrar al concurso? ¿Cuánto era la inscripción? Le pedimos una brubeca. Yo creo, ¿cuánto les pagaste para que mandaran algo? Sí. Pues sí. Ahí está, Mara. Vamos entonces a continuar en este episodio con unas cuantas noticias de Comics. Adelante, Ticoman, con la noticia de cómic triste. Pues la noticia de cómic triste, que al parecer solo a mí me toqué, es que se murió el artista legendario, tío simpático más no poder, Gene Colan. Tenía 84 años, murió de complicaciones en el hígado después de una operación. Este chamaco, pues... ¿Tenía cuánto ya? 80 y algo años, ¿no? 84 años. 84. Pues trabajó en todo, mija. Yeah. O sea que... sí, se le extraña y muchas de las noticias de la semana pasada pues fueron así como... tributos y recuerdos de los profesionales en la industria, recordando a este señor. Yeah. Yo recuerdo, por ahí Kevin Smith mencionando que este chavo es el que definió a Daredevil en la época en la que fue la mejor época de Daredevil. Y él estaba... Era que Daredevil no estaba definido. No. Es que lo dibujó por bastante años. Uh-huh. También él dibujó Tomb of Dracula. Yeah. Toda la serie, o sea, solo la tumba. Drácula nunca salió Drácula, solo la tumba. O sea, no, otra Mara dibujaba todo lo demás. Salía la tumba, él la dibujó. Saliera la tumba. Bien chiva la tumba. Dibujó Iron Man, Daredevil, Doctor Strange, Howard the Duck. Howard the Duck. Eso lo podríamos tal vez haber dejado fuera. No es necesario tanta información. También dibujó Jem, Son of Saturn. Para... ¿Jem y las hologramas? No, Jem, no. El personaje de la DC. ¿Jem? El personaje de la DC. Exactamente. Point taken. Sí, okay. O sea, dibujó de todo el tipo. Ok. Pero sí, déjense en paz ahí, Jim. Lo recordaremos siempre. Yes. Bueno. Explicación de Tico Mano. Sí, ahora sí, ¿verdad? Que ahora que ya sabemos quién es, lo recordaremos. Sí, sí, sí. Adelante, Julius, con más noticias de cómics. Ah, mira, entre las cosas pocas interesantes que salieron esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que los juegos de video se pueden considerar una forma de arte, a la par de los libros, las películas, los cómics. Este es mi arte. Por tanto, uh-huh, están protegidos por el primer amendment de la Constitución gringa, que es el de la libertad de expresión. Todo ya pueden putear adentro de los juegos de video. No, el tema es que en California querían ¿cómo se llama? Limitar la violencia y que no se vendieran a niños juegos de video. O sea, ahora se puede vender a cualquier niño. Había un caso de que si alguien, algún vendedor le vendía a un menor de edad un juego que era considerado muy violento o de rating. Bueno, es que tiene rating, ¿no? Ah, tiene un rating. Entonces, digamos, si le vendías a un niño un juego de rating que no es adulto, adecuado. No adecuado. Entonces te podían meter preso, multar o no sé qué puta más. Pero yo creo que eso ya se podría mantener, ¿no? Porque sí, a mí me parecería que sí mantuvieran eso, pues. Sí, porque es igual que la pornografía, que película, ¿no? Y cosas así. O sea, puede haber una película que no sea para menores de edad y está protegido por el First Amendment. Uh-huh. Pero no está apto para menores. Pero acuérdate, lo que pasa es que habían tendencias que decían hay que prohibir que hagan ese tipo de juegos. Eso creo yo. Eso es diferente. Eso es lo que yo creo, que ahí donde está. La regulación es lo que hay que seguir. Ahí sí. Que... Pero lo divertido es la forma en que los jueces apoyaron o sustentaron el fallo y decían que los niños y los jóvenes han estado enfrentando violencia desde hace muchos años y nadie había dicho nada. Yeah. Cosas como los cuentos de hada en los cuales las hermanastras de Cenicienta le comen los ojos a los cuervos. Son unas palomas. Le comen las los palomas. O que Hansel y Gretel matan a la viejita que los había capturado metiéndola en el horno. Era una paloma insaciable. Ah, Han Solo. O que Homero en la Odisea. San Holo. Ciega al cíclope. ¡No! ¡Al cíclope! ¡Al cíclope! Es que una cíclopa. Con una lanza sacándole el ojo. Mira, entonces dijeron, que dejen de paja, no es la primera vez que ven violencia. Déjense de miedo. Entre otras noticias menos relevantes, un fabricante de vasos publicó una foto que le mandó DC Comics diciendo, ¡ay! Haga estos vasos promocionales de JLA, de Justice League, para repartir en San Diego. ¡Toma! Y entonces se ven los 7 personajes principales que ya fueron anunciados del nuevo equipo y además se ve en el background personajes adicionales. Oh, oh. Entonces dice, hey, hay pistas sí, que aquí son personajes que sí van a integrar el equipo y que son más aparte de los 7. Sí, se ve Flecha Verde, la Canario Atom, Negro, supuestamente. Canario Atom. Negro. La Mera Hawkman, Mera, creo que es. Y se ve Deadman y se ven otras dos cheras que la... Hay discusión quién puede ser. Sí, se ven los héroes legendarios y Cyborg. Ah, Isaac. Oh my gosh. La nueva compañía que adquirió el nombre. Es lo que decía que solo porque se estaba un negro. Tari. No me la censuraron. Y no es cierto. Anunció ¿Cafecito? En la E3 de 2011 que va a relanzar juegos clásicos como Centipede. Todos quieren jugarlo. Centipede. Gracias. The Human Centipede. No. Nadie quiere jugar eso. Sí. Warlords, que tal vez se recuerdan que era en el Atari 2600, que eran dos castillitos, que eran una serie de rectángulos y que tenías que tirar catapultas, que eran cuadraditos que se movían de un lado al otro a ver quién le pegaba. Yo no sé, sinceramente. Y Dungeons and Dragons. Yo no soy nada de retros para juegos de video. No, pero fíjate que no lo han puesto retro. No. Mira la imagen, por ejemplo, del Cempiés. Ah, en versión actualizada. Ah, ok. O eso sea, es diferente. El mismo concepto lo están sacando en 3D, con gráficas bonitas. Still. Pero no sé si va a funcionar. No sé, men. Francamente, el único que siento que ha funcionado, porque mi hijo está adicto al juego, es ese, el de Mario Brothers. El nuevo Mario Brothers que sacaron para Wii. Para adultos está el Mario Brothel. Yeah. El Mario Brothel. Acaba el Brothel. Sí. No, este es... Mario Brothers. Mario Brothers para Wii, que es básicamente el mismo juego que nosotros jugamos, lo único que lo han mejorado ahora son 3D graphics y toda la onda. Y es un side-scroller. Sí. ¿Ya? Tradicional y toda la onda, pero ahí está, mijo, prendido el juego. Matando hongos. Es que mira, si es suficientemente viejo, va a ser nuevo para toda esa generación. Sí. Entonces, y si están así con... Es bonito. Es un juego simple, que le han puesto gráficas buenas, y no los mismos bloques. Eso, y la música es la misma. Esperemos que... La música es la misma del original. Es inspirada en la misma, pero ya con instrumentos nuevos y todo. Pero la misma tonadita. La misma tonadita. Ah, está chido. Está chido. Sí, sí. Bien y parecida. No hay Duck Hunt. Noticia que teníamos. El Chuchu, güey, puto. El Chuchu se burlaba de ti. Maldito. ¿Qué... Yo era tan bueno que nunca se burló. Que mandó Kuro. Hay rumores de que DC Comics va a pautar anuncios en la televisión gringa para promover el relanzamiento del universo en septiembre. Lo cual sería un. Algo novedoso porque en años y años no se ha visto nada de inversión publicitaria a ese nivel en Estados Unidos para promover cómics. Ah, mira, para expandir en la noticia que diste del fabricante de vasos. Ajá. Ya fabrica botellas también. Aquí nos manda Kuro. Dice que la Liga de la Justicia no solo muestra a los archiconocidos superhéroes y Cyborg, sino también... vos la tenés contra Cyborg, man. Man. También otros nuevos... ¡Racisto! Otros nuevos ocho miembros que nunca habían formado parte de la mítica JLA o JLA. Así lo escribió aquí. La JLA. Más allá de Green Lantern y compañía, el equipo incluirá a Deadman, Atom, Element Woman. Esa es nueva Flashpoint. Al parecer. Firestorm. No me oyen, ¿eh? Sí, gracias a Dios. Sí, que nuevo personaje introducido en Flashpoint. Firestorm, ¿cómo fue? Green Arrow, Hawkman, la Mera Mera y otro personaje femenino. ¿Quién es la Mera Mera? El nombre. Es la esposa de Coman. Mm. La Mera. La Mera Esposa. La Mera Esposa. Sí, sí, sí. Huele a chacalín ahí. Por el olor la reconoce. Todas no, la, toda la confundieron cada rato. Amor, ellos ve, ellos no son. Ah, che, perdóname, huele igualito. La Mujer Maravilla, ey, ¿qué pasó? Y de repente abrazando un chacalín, vea. Pero pues no puede comer sushi porque se excita. Ay, Dios. Ay. Y todos los del equipo le dicen que hey, vayan a lavarse los dientes con bastante pasta. De ahí que lleve. Bueno, otras noticias que ha mandado Kuro. Dice, Mark Millar ha presentado la imagen profesional del nuevo título de su línea Miller World. Su dibujante es Lane Neil Yu, es bueno. Cuenta el plan de un grupo de superhéroes para dar un golpe definitivo en un lugar alejado de los Estados Unidos y su mega población superheroica. España. O sea que en España va a haber The Berger. ¿De qué? ¿De qué? Perdón. De, bueno, un nuevo título de Mark Millar. Que va a estar basado ahí. Por cierto, Nacho Vigalondo ya está en conversaciones para dirigir la adaptación al cine. Ya ha salido la ¡puta! Ya ha salido la serie. ¿Cómo lo que es el consumismo? Bueno, de ahí dice, más claro no puede estar. Lo dice Axel Alonso y también la propia más claro imagen. No puede estar, dice Cyborg. Cíclope y Lobezno liderarán el mayor cisma dentro del universo mutante en un claro intento de llevar la Civil War de Marvel a la facción mutante de la editorial. De este experimento podemos esperar cualquier cosa, pero ver a Scott Summers enfrentándose a Lobezno siempre es un gran aliciente. No sé si se darán duro o simplemente dirán, no, vos andás a tu equipo de aquel lado. No, se van a dar en la madre. Se van a reta. Ah, bueno. Sí. Ok, bueno, ha sido durante la Licensing Pobrecito Expo Cyclops. 2011 en Las Vegas, donde un aficionado ha captado con su teléfono móvil una imagen no oficial, pero sí realizada como boceto para el merchandising de la película de Los Vengadores. Ah, esta es la que donde se veía Hawkman. Ahí está Ojo de Halcón y el nuevo traje del Capitán América. Ahí se ven todos. Pero esto es dibujado, el póster es dibujado, no es foto. Bleeding Cool ha publicado el primer avance de este relanzamiento editorial que se producirá tras el final de Flashpoint. Greg Capullo dibuja la portada de Batman 1 que llegará a las librerías en septiembre. La chica, ahí está. Sí, había gran especulación antes de a dónde se iba a ir Greg Capullo cuando dijo que ya no iba a dibujar Spawn. Greg Capullo. Capullo. Sí, me acuerdo que estaba dibujando algo más que dijimos nosotros, uy, ¿cómo lo va a dibujar? Pero es por lo dejó de dibujarlo durante años. Que después estaba en otra serie, ¿cómo se llamaba? Una nueva dibujada. La dibujada. Por Greg Capullo. Es que era. Una que no pegó. Una de la Image que la escribía el mismo Kirkman. Ah, vos decís la de. Hunt. La del sacerdote que ve un fantasma y adquiere superpoderes. No sé de qué trataba, pero bueno. La cosa es que se dejó de dibujar eso y la madre decía, se mira la Marvel, lo decía. Pero al final terminó en la DC y cayó en Batman. O sea que, ahí se cayó. Ahí quedó. ¡Ay! All right, señoras y señores, continuamos entonces. Muchísimas gracias a Kuro X. Con relación y todo. Continuamos. Lástima que episodio. Lo leímos nosotros. Con cómics leídos esta semana. Adelante, Julius, ¿qué has leído esta semana? ¿Qué has leído? Mira, ya tenemos varios episodios en los que tú has dejado de leer cómics bizarros y extraños y raros y te has puesto a ver bien mainstream. ¿Sabes por qué los han cancelado? ya no quedan. Sí. Mira. Este es como Galactus con... Fíjate que... Y ahorita está leyendo... La muerte Ultimate de Spider-Man. Mira, y el Heraldo es el bicho que le va a traer los paquines al Trans Express. Fíjate que leí uno raro patineta. De hace semanas y te estaba dando la oportunidad que lo leyeras para comentarlo con vos. A esta altura ya hasta se me olvidó cómo se llama. Ah, el que le dejaste tomar porque leí que nunca leía. Sí, Non-Player. Pero ya que... Que me aburrió vos. Lo terminé de leer, por cierto. ¡Qué emoción! Sí. ¡Y está esperando! Sí. No, bueno, nos dio el review. Fíjate que lo primero que te llama la atención del Paquín es el arte. ¿Por tiene malo o por bueno? Bueno, tiene una cantidad de detalle increíble. Primero en el dibujante. No lo creo. Y en segundo lugar, el fulano que lo pinta, que lo colorea, también le dedicó mucho tiempo. Hay una parte... que me llamó mucho la atención, que los personajes principales están escondidos debajo de unos arbustos porque están esperando que pase una... ¿Cómo llamarías como eso? Como caravana. Una caravana, como que fuera tiempos medievales, pero en vez de caballos o toros, son criaturas bien monstruosas, sí, bien raras. Es como fuera en el espacio. Tipo Star Wars. Parece algo de fantasía. Entonces están bajo los arbustos y se ha tomado la molestia de dibujar los diferentes rayos de sol que pasan a través del follaje y pegan no solo en el suelo, sino que en el cuerpo de ellos o en las demás plantas que los rodean. ¿Y son las 8 de la mañana también? No, creo que son como las 9 y media, fíjate. Por el ángulo. Lo divertido es que mientras están esperando que pase la caravana, comienzan a hablar, mira, y que no íbamos a tener más ayuda. No, es que la fulanita está en Corea y estaba ocupada, tuvo que ir a trabajar. ¿Está en Corea? Corea. Entonces, de repente, en ese momento dice, uy, ¿qué es? Está pasando. Yo capté inmediatamente. Lo que pasó, cuando a mí me lo recomendaron, me contaron de qué se trataba. Yeah. Lo que sucede es que es un Momorp que están jugando ellos, pero en un futuro cercano. O sea, es como gamer. Es un gamer. Están en un juego. Es un. ¿Cómo se llama lo que juegan ustedes? Un Momorp. Es un World of Warcraft. Mm-hmm. Y al final los matan, no logran cumplir la misión. Entonces no los matan en el juego. O en el juego. Entonces ellos se desloguean, se salen del juego. Pero están como en otra parte que también es parte del juego. Es como una especie de lobby virtual. Como antesala. Es la casa del chavo. Como que fuera cuando tú jugabas un juego en PlayStation, que tenés una casa en el Sony Home. ¿Cómo se llama? Sony Live, no sé qué, World, uh-huh. 3D World o nada así. Una onda así, están en la casa del chero platicando y toda extraña, o sea, con como tigres blancos y no sé qué otras babosadas y está como flotando en el aire. Ajá, hay un Godzilla en una maqueta que está destruyendo la ciudad, el Tokio que tiene. Entonces ahí parece como que son cosas del juego o de otros juegos, como achievements y cosas así que él ha ido coleccionando y los ha puesto ahí en el lugar a donde él vive, ¿verdad? Y después de eso, finalmente sale la casa donde vive ella, que es una casita bien chiquita, con la mamá que no la comprende, que tiene que irse a su trabajo, que no paga muy bien, es una bicha, pero viven apretaditos. sale de su casa y es un basurero. Hay graffiti por todos lados, los camiones recogiendo basuras, igual todo chuca la calle, me suenan unas que conozco. Y la fulana que es, trabaja con una motita repartidor de tacos de un restaurante mexicano, por cierto. Su casco le dice qué piel es skin quiere utilizar. Entonces escoge una fantasía y de repente todo el ambiente que la rodea, su casco se lo presenta como que fuera un bosque. Ah, realidad aumentada. El camión de la basura que está a la par se convierte en un gran mamut que va jalando una carreta. Su motilla se convierte en un como tipo antílope, una cabalgadura bien bonita. Pasa más metida en mundos así que así en es, la vida. Así es. Uh-huh. En la vida real, si te das cuenta, es un asco. Ajá, cabal. Así que vamos a ver qué tal está el segundo, porque hasta el momento no se atina por dónde va ir este. A ver, regreso en la página. Ahora, no, pero fíjate que en esa onda del non-player... Que me gustó. Como el nombre es non-player. Y aquí ya te dieron luces de que hay un non-player. En World of Warcraft y todos estos tenés un puño de gente jugando. Y vos los ves pasar y todos tienen su name tag arriba en algún color específico que te dice que es un jugador, que es alguien que está jugando ese personaje. Pero de repente tenés personajes adentro del juego que no son players, que son... Artificial bots. Intelligence, bots, son los que te dan los quests, que te venden cosas. Ah, y ese es un non-player. Esos son los non-players, los NPCs, non-playable characters. Ajá. Entonces, de repente, aquí en esto, supuestamente hay un non-player que ella se dio cuenta, pues este chavo como que está jugando demasiado bien, o sea, me costó mucho matarlo. Ah. Entonces yo creo que por ahí va a ir la historia. Fíjate que lo voy a releer con ese comentario. Sí. Como que dice, mira, como que se dio cuenta de tal cosa. No, hombre, no puede ser si es un NPC, ¿verdad? Un non-player. El arte me recuerda bastante las historias que son publicadas en Heavy Metal. Sí, tenés razón. Se parece y vale la pena darle crédito a quien lo merece. Quien está publicando el paquín es La Image. Es una miniserie en este momento. Y estoy tratando de ver quién lo escribió. Y poder creer que no lo escribió encuentro. El escrito. Fíjate, se llama Nate Simpson y... ¿Dibujante? También él. ¡Oh! Ah, no, Nate, perdón. Fíjate que creo que él también, como que él es el que lo... Poliasiático el muchacho. Bueno, creo que él es dibujante también. Mm. Eso puede, tal vez por eso se ve también. Explica que, no, que también que los diálogos son un poco lentos a veces. Sí, te digo, yo me aburrí un poquitín. Su fuerte es el arte. Vaya, Britomán, ¿qué te pareció el 160 Spider-Man Ultimate? Fíjate que me gustó. Este ya es la muerte. Sí. Aquí ya. Ya al fin se leí desde el 158. Ok, lo importante. Uh-huh. Para empezar, pregunta. Yo no había estado leyendo, obviamente, nada. Incluyendo Ultimate Spider-Man. Uh-huh. ¿Qué onda la Gwen Stacy? Según yo, cuando vi que andaba la Gwen Stacy con la... Con la tía May, primero, ok, en este universo está viva. Pero, según yo, iba a ser la novia. Y de repente la novia es la Mary Jane. Siempre ha sido la Mary Jane en esto. No, la Gwen Stacy es amiguita. La Gwen Stacy la introdujeron después en la historia y llegó a que la matara Carnage o algo así. No, si estaba viva. No, está viva. Sí, la revivieron de alguna forma. No, mira, es que en los cómics nunca revive nadie. Pero fíjate que sí. Mira, la tía May básicamente adopta. Le dijo, hey, mira, te quedaste huérfana o después que la reviven... tus papás ya se murieron o los mataron, entonces venite a vivir conmigo. Entonces está viviendo con Peter Parker, pero nada entre ellos. Ah, si no, para eso tiene la Mary Jane, que es la vecinita. Mi vecinita que a mí me queda. Pero mira que para empezar, buen arte. Buenísimo. Buen gusto el arte. Lo que me desesperó de todo el cómic, a pesar de que eso mismo te hace de que vos digas, puta, el Spider-Man, a pesar de que está vergueado, que hasta a punto de morirse, puta, qué chivazo. Uh-huh. Puta, y toda la demás mara. ¿Por qué lo dejaron solo? Acuérdate que es Ultimate Spider-Man después del evento Ultimate. No, sí, pero la explicación de eso es que precisamente para justificar que lo dejaron solo, simultáneamente los Ultimates, que son los Vengadores de esa época, de ese universo, se les infiltró alguien y hizo dos bandos y los enfrentó entre sí. Uh-huh. A ambos les plantó evidencia para que los creyeran que eran traidores, los otros. Entonces se pusieron a dar riata. Uh-huh. De ahí es que el Punisher quiso matar al Capitán América, y el Spider-Man se atravesó para detener la bala y le pegó el balazo. Entonces, los Ultimates están ahí en su propio lío. Pero me mató de la risa que él, pues, ¿y dónde están los X-Men? ¿Y dónde está Iron Man? ¿Y dónde están los Teen Titans? Ahí se quedó, es cierto. No, pero bueno, me llegó y te lo juro que ya sabes que se va a morir, ¿verdad? Ya sabes todo y ves. O sea, la historia se llama Tazos. Pues sí. Y al final, cuando despétate, ya te da cosita, ¿verdad? Sí, así como que... Te entró una cosita ahí. Mira lo que dice Tabor acá. Los Ultimates estaban dando verga y Johnny Storm y Iceman nos noquearon en dos paneles. Ah, sí, es cierto. Eso es lo que... No, pero... ¿quién? ¿Lograron a detener a Electro? Creo que fue Iceman. Sí. Lo detienen a Electro y detienen a alguien más. O sea, no, pero no después pueden... el Electro detiene a Iceman y ya no aparece. Cuando dice, come on, bueno, agua, electricidad. Va. Bueno, lleno, entonces se muere. Se petatea, man. Y lo peor que se petatea, yo dije, bueno, vamos a ver qué sucede. O sea, tiene que ver como un aftermath, ¿verdad? Cae Mephisto y... No, puta, se petateó y pum, bien. Sí, pero... mira, si bien es cierto, es bien dramática los últimos paneles. La declaración de la muerte es porque el Johnny Storm le pone el oído al pecho y dice, no le oigo el corazón. O sea, una forma bien científica y propia y médica para determinar la muerte. Sí, claro. Así que no es como que de veras está muerto. Y en este ya ya todos ellos, por lo menos los allegados a él, ya sabían la identidad. Sí. En este universo, ¿quién no sabía la identidad? Lo sabían. La tía, la Mary Jane, la Gwen Stacy, Iceman, el Johnny Storm. Y lo sabía el Green Goblin, que era la jodida. Por eso se quería vengar de él y de su familia. Ya vas. No, pero buen cómic. Este, este es Norman Osborn, que supuestamente se está riendo al final. O sea, el último panel se queda vivo y se está riendo cuando alcanza a oír así, todo hecho leña, de que lo logró matar. Aunque realmente no lo mató él. Bueno, o sea, él le dio la última verga, pero ya iba. Pues, sí, ya iba más allá que para acá. ¿Qué más? Les quería enseñar esta escena de Mighty Thor, que está bueno. Ah, de la película. De Mighty Thor. Es una escena... solo se alcanza a ver si te pones atención que va corriendo en un bosque. Es que llega... llega el Silver Surfer. El Silver Surfer para decirle, hey, Galactus quiere la semilla del árbol, démela. Y Odín le dice, lo que tú ignoras puede llenar el universo, así que vete y dile a tu maestro que si quiere venga por ella. Y entonces se comienzan a preparar a la guerra. Este es buenísimo, este dibujo, cuando está el Galactus sentados en la luna y el Silver Surfer dándole el reporte, ¿verdad? Ahí es donde digo yo que la información que está en el sitio de Marvel, donde te dicen las dimensiones de Galactus, nada que ver, porque 8 metros de altura... Ajá. Nuestra guía está enorme, ese Galactus. Pero lo que les quería mostrar es que a medio paquín, Loki se mete de noche a escondidas a las habitaciones de Sif por el techo. Y la Sif obviamente tiene que dormir. Ah, pero Loki todavía chiquitillo. Sí, en chiquitito. Pelotas. Y saca lo que parecía ser un cuchillo y saca una tijerita para cortarle un rizo. Pero la Sif se da cuenta y lo primero que agarra es la espada y le dice, Loki, hey, no tienes la sábana encima. Tuve que escoger entre la sábana y la espada. Ya ves lo que seleccioné. Hoy es tu momento de seleccionar. ¿Quieres que te corte la cabeza como un melón o te atraviese la espada en el corazón? Y el bichito comienza a chillar prácticamente. y por ver la espada que la tiene en los ojos, no ve nada de lo demás que... O sea, tampoco también el sombrero no te deja ver muchito, pero suficiente. Y le hubiera cortado un par de colas de otro lado. Lo divertido es que en el momento aparece Thor con su traje. Yo pensaría que la Sif tuviera así Seven is Bush, ¿verdad? Sí, los vikingos no creo que se rasuren mucho. Bueno, aparece Thor. Aparece Thor con su armadura espacial. Aparecele ahí, ya no vamos a ir a pelear con Galactus. Ajá. Y entonces, por atenderlo, el Loki aprovecha y sale corriendo. ¿Y qué pasó? Le dice, lo ibas a matar. ¿Y por qué? ¿Importa la razón? Y se va el bicho corriendo, ¿no? Entonces, bueno, dice la Sif, hay que ir a ponerse la armadura. Y viene el Thor. Fíjate que te dije que se están alistando. No están listos. Mi armadura tiene compuerta. Aparecen a vestir la herradura con toda la mara como 2 horas después. O sea, muchos no hemos ni comenzado la batalla. Y dije, ¿qué será que ando cansadito? Caminando como que venía caballo. Que tiene una Red Bull. Mira, un sueñito. Y todavía atornillándose el zipper. La compuerta de la ¿no? Sí, y la, que la dejó abierta. Y ahí va colgando. No sé, porque bien fresquito siento hoy. No, llega Thor con la armadura de Sim. ¿Qué son estos puntos aquí? Fíjate, lo escribe Matt Fraction. Está bien divertido y la historia está muy buena. La recomiendo. Lo está dibujando Coipel. Lo dibuja con pedo. Como a pedo. Y lo mejor es que mientras tanto, Volstagg está diciendo que nadie me va a acompañar a luchar contra las hordas del pueblito que está a la par. Que le dijeron que ya no lo querían ver ahí en el pueblito. Así que él quiere, les declaró la guerra. Vayan ustedes al espacio porque suena muy aburrido. Y se va de regreso al pueblito. Él solo va a hacer la guerra. Y le dice Fandarel al otro. ¿Fandarel? Lo que pasa es que ninguna armadura le queda. Así que no puede ir con nosotros. Okay. ¿Eso que le echaron del pueblo? No me lo podía. Uh-huh. A ver, y dado que... Ah, Shield. Putas. Ya comenzó el volumen 2, es lo que les quería decir. Publicaron 6 del primer volumen, uno de intermedio que se llamó Shield Infinito, y hoy ya publicaron el 1 del segundo volumen. ¿Se entiende algo al fin? Sí, está buenísimo, ya comenzó. Pero este es el mismo Shield de ¿cómo se llama? Esto es de miniserie rara que salió hace tiempo. Ah, o sea, no tiene nada que ver con S.H.I.E.L.D. de la gente Coulson. No. No, Coulson no. Este es el S.H.I.E.L.D. fundado por Imhotepec en Egipto. Imhotepec. Eso suena un nombre azteca. Y eso suena malo de Indiana Jones. Imhotepec. Y en los años 60, jugador de fútbol, el líder es malo de la momia. Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Uh-huh. Ese es el malo. Es el líder de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Y... Habla pues. Y está como contraparte que le está llevando la contraria Da Vinci. Da Vinci, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el primer nombre de Da Vinci? Leonardo, sí. Que viajó en el tiempo para... Pero fue a traer al tipo ese que con poderes, que sabe cómo putos eran los poderes. No, es que es un zorro relajo. Y el otro que pensabas que era malo, que es el que inventó la batería eléctrica, Voltron. No. Ya se me olvidó. Y es el ingeniero electricista. Siempre fue malo en historia. Pero... ¿Tesla? Tesla. Sí, creo que es Tesla, fíjate. Edison. Entonces ya te explicaron por qué Nostradamus está vivo. Nostradamus. Y acaba de aparecer Pedro también, Da Vinci, sí. El que pintó la Capilla Sixtina, el techo. Miguel Ángel. ¿No viste las Tortugas Ninja? Sí, fíjate. Yo me acordé de eso. ¿Y quién inventó la batería, pues? No fue Miguel ¿La batería Ángel. Eléctrica o, la, o así? Fue Ringo. Fue Ringo. Bueno, sigamos mientras Julio averigua el dato histórico. Un saludo a Perú. Lo vuelvo a leer. A nuestro oyente Yasser, que está ahí escuchándonos. ¡Ey, qué pasa, Yasser! Miguel Ángel lo dice acá. Miguel Ángel. ¿Quién inventó lo que es la pila? ¿Va? La pila. ¿La pila para lavar ropa o para...? Sí. La febril más pica piedra. Ahí está. Bienvenido a los tres. Ya lo está leyendo otra vez, Julio. Pues, sí. Fíjate que estoy buscando. Ya se me olvidó el nombre. Pero delen. Bueno. A la carnita. Que sigue fumado. Sí. Sí, sigue fumado. Es lo bueno, sigue fumado. Es lo bueno. Sí, es que lo tenés que leer 2 veces y le encontrás más gusto. Porque no es una historia lineal. Lo voy a buscar de corrido, porque, así toda la serie, porque creo que solo tengo estas 3 o 4. ¿Te lo puedo prestar? ¿Voltaire? No, Voltaire. Será comediante francés. Será filósofo. A ver, Mara, vamos a continuar con algo que tenemos que hacer. Y es Wikipedia. Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Bueno, Box aquí Office. Vamos a ver la verdad. Box Office para esta semana... la número 5 sigue ahí todavía avergonzándonos. La película Los Pingüinos de Jim Carrey. Damn. Mr. Popper's Penguins. ¿Cómo está ahí? Si esa película es horrible. ¿Ya la viste? No sé. Ah, no la he visto. Pero dicen que está, pero malísima. Por ahí está. Hasta el Rotten Tomatoes creo que se ha ganado premios especiales de Rottenness. Mira, todavía Costó 55 millones, ya hizo 39. Pues, o sea, que ni siquiera los 55 juntados. No, ¡Tesla! ¡Nicolás Tesla! ¿Dónde inventó la fila? Ahí está. Pero sí era Tesla. Bueno, la número 4 es Super 8. Fíjate, y esa que tenemos que ir a ver porque es de superhéroe, vea, super. Sí, es super. Es un super 8. No, dicen que está muy buena esa película. Es un gran. Sí. No. Ya lo recomendó la hija de Kevin. La única recomendación que... comentario que recibí de alguien que ya la fue a ver por allá. No le la gustó. Vio por el 8. Sí, por allá. Le gustó. No le gustó tal vez porque se puso los lentes donde no debía. Pero bueno. Entonces vos dijiste, bueno, le gustó de este, lo opuesto a los míos. Así sí, que, si a este no le gustó, que hay que tal vez. Así que vamos a ver. La otra comentario que le recordaba la película de los Goonies. Eso me gustó. A mí me gustó mucho esa película. La película es buena. Es buena. Goonies es buena. Pero Goonies. Sí, la pero no, o sea... Yo siento como que me estás diciendo, sí, es que a mí me gustó El Exorcista porque me parece a Bambi. No. ¿Un disco Super 8? En una review de internet la comparaban. Mm. Entonces, si va, es cierto que va por ahí, promete. Right. Okay. La número 3 es Linterna Verde, que lleva 88 millones en total. Oh, man. Ya sabemos, costó 200 más 100 más de publicidad. Cayó 68% de su primer. No, pero el porcentaje es como casi siempre cae más o menos ahí. Pero el porcentaje, todas las películas de la semana pasada cayeron 44, 45, entonces por ahí. Cayó más. Esta fue la única que cayó 66%. Mira, ¿y cómo están los reviews? O sea, ¿qué dice? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? La mayoría, hoy sí, ya la mayoría que he leído es que no está muy buena. O sea, que hay mucha mezcla, que no se relaciona muy bien al personaje, que el internet le pasa bien a lo Green Hornet toda la película. Hasta que bien al final se dice, bueno, voy a ser héroe, pues, y hace lo que debe hacer. Entonces, que mucha interferencia del estudio, que se vio algo así, que se fueron a la historia estándar, a lo que sintieron que era lo más seguro. No trataron de mostrar así. O sea, la DC la sigue cagando. Fíjate que el review que yo leí, pero más que review, el análisis del resultado de Box Office. Yo leí una que la hacían mierda, pero bueno. Decían básicamente... Hay que ver de todo. Bajó mucho sus ingresos, los bajó considerablemente más que X-Men y que Thor. Están comparando con las otras de superhéroes que acababan de salir. Se nota que el problema fue a nivel de escritores, que no pusieron a un escritor líder que tuviera un buen sentido de la historia que querían contar, sino que... Habían 4 escritores. Incluido Jeff Jones, y tal, parece que su fuerte no son las películas. Bueno, raro porque, por lo menos, bueno, no sé si historia Jeff Jones y screenplay, habían 4. Historia, no sé si estaba ahí metido. Dicen que el problema de múltiples villanos mantiene la película fuera de foco, la historia. Y no dejan de comentar al final, Aymara, los grandes flops que han habido de superhéroes, Catwoman, Jonah Hex, hoy Green Lantern. DC. DC. ¿Superman? Bueno, la otra es Superman que... parece que tiene varios años, pero... Sí, pero... Así es que solo Batman le ha pegado. Dicen eso, miren, ¿qué será? ¿Será algo que sus personajes que fueron creados una generación antes que los de Marvel cuesta más que la gente se identifique con ellos o que sus historias sean demasiado increíbles de modo que en la pantalla, viéndolos en personas, no resulten creíbles? Pero, No estoy de acuerdo, pero eso alguien hizo ese análisis. Igual de la manera haciendo el análisis, así de los múltiples artículos que han salido así diciendo qué pasó, porque la mayoría concuerda que la fórmula, o sea, los elementos que iban para hacer a Green Lantern estaban ahí para hacer una película bien emocionante, muy buena. Que batallas en el espacio, un verbo de aliens, que no sé qué, sí, efectos especiales, acción y toda la onda, pero que no lo aprovecharon, hicieron una mezcla así medio fea, en la cual supuestamente el Hal Jordan gran Fearless, pero pasa toda la película, que le tengo miedo a tal cosa, que no sé qué. O sea, pasa indeciso toda la movie, si será héroe o no. Mira, yo así sin verla, primero lo que me no estoy para nada de acuerdo con el con el actor que pusieron. O sea, es que se siempre trata de hacer los papeles un tanto cómicos. Y siento que no le iba a este personaje. O sea, siento que no le lastimaba. Meterle un poco de humor, sí, fíjate, ahí. Pero siento que sin verla, esta es mi impresión, sin verla, que va a ser chistoso. Que se le va a pasar la mano más, y esa era la impresión que daba en la extra. Segundo, por mucho que veo así hasta los anuncios estos de Got Milk y todo eso, puto, el traje no me las hace, men. Esa decisión de hacerlo. Y si te fijas, comparemos y comparamos. Y por eso le subió el presupuesto a 200, creo. Mira cómo son los nuevos trajes, que siempre se los cambian, obviamente, a los personajes de Marvel. Y yo siento que son como más modernizados, pero quiera que no, como que es un traje que a huevos, o sea. No te daría pena ponértelo y se ve útil, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, se ve, puta, me va a proteger, vea. Iron Man era. El traje. Ah, no, puta, sí, vea. Thor era. Pero igual, mira los X-Men. Pero el nuevo diseño, que ya no era aquellos grandes círculos que tenía en el pecho. Pero eran bien, en cambio, este, men, puta, no sé. No. Mira, ese lo quiero ver. Del traje, quiero verlo en acción en la película. Sí, o sea, espero, como lo he dicho miles de veces, espero, sinceramente, que no me duela pagar los $4. Espero equivocarme, pues, pero ahorita voy con expectativas ni siquiera cero, sino que negativas. Tal vez no guste un poquito solo por eso. Y ya está agosto, papá. Ya está. Ya. Así ya. Que agárrense. Bueno. Bueno. Perdón, la número 2, Bad Teacher, esta creo que es con la Cameron Díaz. Sí, una comedia R. Una comedia que, algo. Por cierto, le han dado también muy malos reviews, por lo menos en los sitios que las he visto. Que la chera es simplemente just being bad. O sea, toda la película es acerca de ella ser una mala persona, una mala profesora, money digger, que se quiere casar con un chero solo porque tiene pisto. Nada que ver, o sea. Sí, pero dicen que es divertida. Sí. O sea, aún así cumple el cometido. Pero dicen que no hay nada este. Pero costó como entre 20 y 30 millones, o sea, es... Ya hizo 30 millones. Pues costó 20, perdón, entonces. Y la número uno que la fuimos a ver fue Cars 2. Yeah. Que hizo 66 comenten, millones. Comenten. Comentarios sin spoiler. No, pero denle con spoiler. No, pero sin spoiler, por la mara se acaba de ser estrenada. Mira. Es la película de mate. Ajá. Sí. Ouch. Es la película de la grúa. Nada más un comentario así un poco generalón. Siento que la historia pierde bastante de lo que las típicamente... Esa magia que tienen las historias Pixar, no la sentí en esta historia. Es cierto. El mensaje... Fue más Disney el mensaje. Fue bien liviano, fue bien light. Y se concentra más en aventura y cómica. Sí. Aventura, cómica y acción. Y yo sentí que era bien sanguinaria, así, aunque eran carros, pero era bien sanguinaria. Sí. Hay carros que destruyen y que supuestamente están vivos. A mí, hay uno que se tira de un barco, ¿verdad? Y que cuando cae, ves pedacitos de carro. Y al otro chavo que agarran y lo empiezan a torturar. Sí. También. O sea, y una escena larga que lo están torturando hasta que agarra fuego. Lo otro es que siento que la sensación de velocidad en estas carreras es mucho mayor que en la primera. Yo sentía que iba rápido. En la película casi no se ve carrera. O sea, hay acción. Yo siento que las escenas de acción están divertidas, entretenidas y bien hechas. Ahí no tengo nada que decir. Pero sí me dejó a mí eso un poquito el feeling, a pesar de que me gustó, que la historia, pues... perdió ese toque mágico que tenía Pixar. Sí, mira. Sí, porque la primera tiene un buen mensaje. No te lo esperabas. O sea, nunca nunca me esperaba que una película acerca de carros que hablaban y todo iba a ser buena. Y para mí, Cars fue buenísima. Mira, sí, una pregunta. Esta no me lastimó verla, pero no siento así como ganas de verla más veces. Igual ¿A tus hijos le gustó? A mis hijos, a Marco le encantó porque es bien divertida, chistosa. Marco, a mis hijas le encantó. Se reía, pero se carcajeaba en el cine. Mira, una pregunta. Lástima que aquí, me imagino que ustedes la vieron en español porque aquí solo en español la trajeron. Sí, en español la trajeron, por cierto. Pero se supone que en la versión en inglés salen de invitados. No son ningún personaje principal. Alonso, el corredor de Fórmula 1. Sí, y Hamilton. Lo leí, es cierto. Y Hamilton. No me acuerdo de lo visto en el En los créditos. Pero sí había un carro pintado en motivo español. Porque era una, ¿Fue el primero? ¿Fórmula 1 o carro? El primero que... Son carreras. Había un carro Fórmula 1 que era... O sea, Francesco... Chiglini, ¿cómo se llama? Okay. Un italiano. Un italiano. De ahí... La pila era de que era una carrera de campeones de distintos tipos de carrera de nivel mundial que iba a ser en tres diferentes partes, en Japón, Italia y en Inglaterra. Y en cada pista habían secciones de la pista, por ejemplo, que le favorecían a Fórmula 1, otras secciones que le favorecían a Dirt, que los que corren off-road, tipo rally, otras secciones que a los que le favorecía a los tipo... como el Rayo McQueen, que eran de nada más de curvas. Entonces es bien chiva, porque esa parte... Yo digo, el juego va a estar buenísimo. Si es que sale un juego de carrera de eso, va a estar buenísimo ese juego. Por esas pistas. Igual que todavía estoy esperando yo de Speed Racer. Pero sí, tal vez el carro español, que había un carro... Puede que haya sido eso. Puede que haya sido. Había uno mexicano. Fíjate que y si había algún inglés que fuera así como grisito brillante, como color plata. Ese podría ser un McLaren que podría Sí, pero no recuerdo. No recuerdo realmente. Sí, es Michael Caine, que era el James Bond. Uh-huh. De ahí estaba la... ¿Cómo se llama? La Shiftwell. Holly Shiftwell. Que era la chica Bond. ¿Y quién era? En carro. Ah, ¿cómo se llama esta chava? No me acuerdo. Emily Mortimer. Emily Mortimer. Ah, la Emily. Eso, sí. Right. Mira, es ella la foto y ajá, es una uy que actúa. Tiene voz bonita, tener voz bonita. Tiene voz hermosa. Y no se lo oímos porque la vimos en español. sale en la Pantera Rosa 2, es la policillita que anda con el inspector Clouseau. No la sí, ya sé quién. No es sex symbol tampoco. Pero esa es la cosa, realmente. La van a disfrutar sus hijos. Tal vez se le pidan que le compren el Blu-ray o la película. O el juguetillo, pero realmente a nivel de padres no creo que le guste. Los nuevos carros están chivos, pues, porque son carros bien, bien chivos. Pero sí. Yo sentí que metieron, vamos a sacar este otro carro. Ahí viene la figurita de acción. Sí, pues sí, ni modo. $20 que te cuesta el carrito chuco. Pero me gustó porque en la carrera, en lugar de la película original, donde solo era el Rayo McQueen y el otro, el azul, que se me olvidó el nombre. El King. No, el verde, era un verde. Ah, ese era Chick Hicks. Chick Hicks, ajá. Bueno, que eran como los dos que tenían personalidad y reconocimiento en el montón que había en la carrera. Sí. En este no. Todos tienen. Estaba el italiano... Estaba la carrita brasileña, que era mujer. Que se le echaron, ¿eh? Estaba el español, que era el Alonso, supuestamente. Estaba un francés, que era creo que un Peugeot, pero de 4x4, que era para off-road. Entonces, cada final, carro tenía que al un final diseño se ve y... así, que están todos en la calle. Y así. Ese no le pasaba nada, volaba todos. Entonces, como que todos los demás carros que incluyen, tiene cierta gracia. Algo de gracia, sí. ¿Viste el Papamóvil? ¡Ay, Papamóvil! ¿Adentro de otro Papamóvil? La reina, que era un rosito viejo. Sí. ¿Puntos? Yo le doy 3 puntos. Tres. Fíjate que es la película Pixar que menor puntaje le he dado. Sí. Fíjate que yo le doy 4, creo que le doy. Yeah. Porque para mí... Le diste a la mitad del 8. Cars 1 me resultó un cachito aburrida. Puta, no me culo. Cars 1 me super gustó. O sea, me no gustó, es que aburrida, sino que un poquito lenta. Lenta, porque la trama esa del pueblito que había quedado en el olvido y... Entonces, era lenta, pero era encantadora. Pero yo lo que pasé clavado toda la película de Cars es, bueno, y entonces para ellos la gasolina es la comida... Ah, ya. O ellos pueden vivir y si echan la gasolina, entonces pueden encender el motor y andan más rápido. ¿Qué onda? No hay que pensar mucho en eso, que te caga todo. Te caga toda la historia. No, pero está bonito, está entretenida, vale la pena verla. No es una súper excelente película. Es divertida, fíjate. O sea, quita el mensaje al... Sí. Sí, lo tiene la parte no lo divertida tiene. Está buena, la acción está chiva. Pero fíjate que a mí no me sacó muchas, así como carcajadas, como decir, qué bueno está esto. A mí sí, había un par de carcajadas. Lo que pasa es que también, para variar, en los trailers habían pasado ya cosas que de veras te cagan a la risa. Pero ya cuando la ves la segunda vez, ya es como que ya no es tan chistoso. Uh-huh. Me da como el baño japonés y todas esas ondas que eran... Yo no lo había visto. Me negué a ver ese tráiler también. Yeah. Pero sí está. No, pero es que no fue el que lo tenía que decir. ¿Y quién lo tenía que decir? Vaya, Brito. ¿Qué pasó? ¿Tú ves que... los Optimus extras, Prime? Los... ¿En qué se transforma Optimus Prime? En Roboc. ¡Trailer, va! ¡Trailer! Ya tenía preparado Omar el efecto. ¡Ey! Transformers en 3, hombre. Esa sí la quiero ver. Sí, ¿la quieres ver en 3D o...? Damn. Es que esa es otra cosa. A mí el 3D en esta no me hizo nada. Yo jamás he visto una película que yo salga. Puta, el 3D vale la pena. Sí, es más, yo me quité los lentes un ratito y ¡puy! El color bien bonito y todo eso. Y me lo pongo y puta, que se ve como que... Mira, yo... ¿Sabes cuál? Y me van a hacer chiste. Me jodió. Pero la alquilé por los niños porque fui al Games Place y estábamos viendo ahí las cosas. Y la Dani, vaya, mira, alquilé una película para verla en 3D. Entonces alquilamos Romeo and Juliet. Oh, bueno. En 3D. Me van a hacer leña. La vi acá, la primera, no tenía suficientes lentes. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, lo quebró y le damos un monóculo a Gassi. Cierre un ojo. Pispiré rápido. Y se lo cambian. Le echó el lipón a un ojito para que le quedara así. Le di un pérdico de. ¿Cómo se llama? Le diste Red Bull para que se pusiera el Pulca, se ponía con un ventilador para echarles en la cara los niños. La cosa es que no. Entonces, la primera vez que la vimos normal. Uh-huh. Me dormí como a los 5 minutos de haber empezado la película. Ya cuando me desperté porque papi ya se acabó la película, pone la otra que alquilamos. Baja, chido, puse la otra. Ese mismo día en la noche, solo la única que se había quedado despierta era Daniela. Papi, ahora quiero ver Romeo and Juliet, pero la quiero ver en 3D. ¿Otra vez? Ajá, la quiero ver, pero la quiero ver en 3D. Vaya, chivo, solo nosotros dos quedamos. Ahí sí, le puso unos lentes y yo me puse los otros. Y la ¿activos pusimos o en pasivos? ¿Activos o pasivos? Son activos. Son los de la Samsung. Entonces, va, empezamos a ver la película en 3D. Sudan después de un rato. Mira, te digo que cambió por completo mi... Le agregó un D más. Mi perspectiva de la película. Esa película, sí, porque se sentía adentro. ¿Sí? Se esa sentía película nomo. Sí funciona bien en 3D. Y no sé si es que el 3D activo de la Samsung es más paloma que los... Supuestamente los de las televisiones es más paloma que el del cine. Que el del cine. Pero yo sí sentí que la película... Y más esta de Romeo and Juliet, que está... Son... Gnomos de jardín. Gnomos de jardín. Enanos de jardín. Pero los han hecho tan bien que los no, ves... No me gusta el chiste. No, que los ves que ya están gastaditos, que la pintura se les está pelando, que no sé qué. Y esos detalles en el 3D, de la, por lo menos de esta tele. Ves esa cáscara que se les levanta de pintura, pero real. Se ve paloma. Se ve super, no, de palomas los cagan. No es la que los cagan a los gnomos. Y la película, pues, me gustó un poquitín. O sea, pero la imagen... La imagen visual. La imagen visual. Y te digo. Sí, porque la imagen yo sí, auditiva está sí. Noté la diferencia. Sí. A legua, o sea, la disfruté. Ahí sí, me quise quedar viendo la película por los efectos. Por los efectos. Okay. ¿Y te dormiste otra vez? No me dormí. No, ahí no se durmió. Es que había dormido un vergo cuando es que se la primera vez. Pero mira, no lo que deberías de hacer ahora es alquilarte otra película así. Ya perdimos a Omar, man, dices. Sí, pero te digo, alquilate una película, no sé. Una tipo... buena. Sí, ajá. Avatar. No, va Tron, va. Tron. Tron. Fíjate que sí. Voy a alquilar Tron en 3D cuando salga, solo para verla, a ver qué tal se ve. Ya salió. Ya está. Ya está. ¿A Tron original? No, la nueva. La nueva. Dos. Tron Legacy. Tron. Para que hagas tú el experimento y nos pases el reporte aquí en esta sesión de Geekos. ¿Cómo sentiste ese 3D? Ah, pero estamos hablando de Transformers 2, entonces. No, Tron. Tron. Sí, pero perdimos, que... Omar. Perdón, lo perdimos. Es que todavía está pensando en Transformers. No, pero Tron. Los gnomos le comieron el cerebro. Sí. Pero Tron no fue filmada en 3D, zombies. ¿O sí? Bueno, no sé, pues, pero una de esas esa de fue gente. Convertida. No, las escenas de dentro del mundo... Eran 3D. Fueron filmadas. Era real 3D. Era real 3D. Lo que pasa es que no era 3D toda la película. Ya. Bueno, la vamos a alquilar. Bueno, Transformers, en este país, que es El Salvador, ¿verdad? Mañana. Comienza miércoles. Lo que es mañana, miércoles. 29 de Así que aquí julio. Estamos con el Tico Man insolentando a los demás geekos para ver si podemos ir mañana. Jueves. Yo podría jueves. Yo no puedo jueves, miércoles. Sí, jueves puedo. Yo no puedo mañana. Así, esta siempre la va a ver antes que nosotros. Siempre viene, ya la vi. No, ¿sabéis que hoy tuve en mis manos los dos boletos para la band preview 3D? O sea, hoy. Me iba a invitar a mí. ¿Y entonces? Yo preferí venir a la grabación de los geekos. Mira, es que vos, ¿a quién ibas a llevar? A mi esposa y a quien no. No, si nos hubieras llevado a alguno de nosotros, tal vez. Te lo perdonamos. Está Mira, muy vos hubieras dicho y hubieras venido, miren... Yo no sé a quién llevar, así que grupo. Entonces nos vamos el Tico y yo y grabamos mañana. No, pues sí, mira, sí, ya. Si podemos ir mañana, yo voy mañana. Y si la película está buena y quieren ir, yo vuelvo a ir. Sí. También. ¿Eh? No me apuntaría a 3D, eso sí, pero. No, a mí yo tampoco. Que ya estoy escarmentando. Realmente. Porque esa creo que sí la han de haber traído. No, me esperate. ¿Por qué vos decís ni mierda? Si este ya es open mic, ya estamos pues en sí, el open mic. Sí. Esta sí la tienen que traer en inglés. Mira, Indaleso pregunta. Sí. Indaleso pregunta que si de casualidad yo ya vi Rio. Y sí. ¿Ya la viste, Omar? Ya la vi. Ah. Hey, yo tengo el Angry Birds de Rio. Sí, yo también. ¿Qué tal? Bueno. No lo tenés. Mis hijos lo tienen ahí. A Junior le encanta. Me dice, papi, pajaritos enojados. Me dice. ¿Enojados? Sí, pajaritos enojados que los quiere jugar un rato. Ahí tenemos al sensei. Ya le enseñaste a manejar iPod, Lactus. Ay, espérate, que dice que hay problema con este. No, está con el Touch ahorita. El sensei, así que hay problema. ¿Con él? Touch. Siempre. ¿Con el iPod? Pues sí, con el iPod. Con el iPod, ese es que esa debe ser mucho más fácil para los niños. Sí, tanto así que después se lo puse en la PC para tratar de manejarlo con el mouse y no, demasiado complicado. Pero no, me dijo, apagalo, lo quiero, pajarito enojado chiquito. Ahí está. Sensei, bienvenido. Sensei. No nos escucha el sensei. No, ok. Sensei. ¿Qué más vieron este fin de semana? Bueno, yo creo que lo mencioné el año pasado. En el programa pasado que estuve viendo Back to the Future otra vez. Ajá. No sé si lo mencioné. Estuve viendo la película, la original. Ah, pero por el juego. Por el juego, porque estaba jugando un juego en el iPad y me picó. Y empecé a ver la película y me llama la atención. En Blu-ray, vea, ya ves mucho más detalles. Está súper nítida, 720 y todo lo que querrás. Cuando él hace el salto al pasado y que anda todavía así todo pendejo, que dónde estoy, vea. Uh-huh. Se ve atrás un cine, yo no me había fijado, de esos que ponen las letras puestas así para... En la marquesina, decís. Ah, en la marquesina, cabal. En lo que es el canopy, va. Entonces, la película que están dando, Orgy American Style. De ver. Y yo me quedo, puta, eso me suena a que... Mira, pongamos esta mierda. ¡Ah! Y cuando lo vieron ya así, me imagino los dos tipos así. La gran puta se vio. Porque mira. Y lo que es cagada es que después cuando él regresa a su tiempo, al futuro, que te acuerdas que está un bolito en una banca que dice, drunk drivers, que no sé qué, cuando él cae. Se ve también un cine y todavía están dando la misma película, todavía se ve. Nice. Qué bueno. Pero mira, para leer eso, ¿le pusiste pausa o qué? No, se ve clarísimo. Se ve pero mira, la onda es que yo dije, bueno, la voy a ver solo para quitarme la gana. Voy a ver qué tanto la aguanto. Puta película todavía tiene magia, la 1. Yeah. Sí, sí. ¿Qué? De acuerdo, la 1 sí. Por cierto, aquí están preguntando en el IRC que si vieron Falling Skies. Sí, no, la vi. No la he visto. Yo sí la vi y aquí la... Si quieren, podemos compartir. El DVD comprado legalmente. Sí. ¿La comentamos o no la comentamos hasta que la hayamos visto todos? Sí, los screeners. Sin spoiler. Porque ¿te gustó o no te gustó? Digámoslo. Pongámoslo así. Mira, más o menos. Uh-huh. No quedé invitado a ver toda la serie. Igual yo. ¿Viste el episodio inicial, que eran 2 episodios? Sí. Las 2 horas, ¿viste? Las 2 horas. ¿Sabés que la segunda me pareció bien aburrida? Sí. Hasta los últimos 5 minutos que hice, ¡qué buena! El pijasello, cuando empieza el pijasello. Me gustó y sí. Me quedé picado de ver la tercera solo para ver si rescatan al bicho. Me gustó un poquito el feeling ese. Ah, ya me dijiste que vas a ahogar. Me gustó un poquito el feeling de este de la película. O sea, los personajes, te los cuento desde ya, me costó un montón hacerme simpatizar. patético uh-huh. A los personajes. O sea, que, no te identificas. No me identificaba. Está muy way out there la historia. No es, no sé, quizás los actores, no sé, algo. Pero no me hizo click nadie uh-huh. de los que ves ahí. De acuerdo, que vos decís, uy, qué palama, qué chivo, ojalá que sí pueda, que no sé qué. No. Pero sí, me gustó ese feeling porque lo sentí bien videojuego. De que te dan la misión. Tenés que hacer esto, tenés ajá. que hacer lo otro, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ahí va el equipito para ir a armar la misión y después van a ir al piecillo y logran el acometido o les pasa algo, whatever. Esas escenitas para mí son buenas. Pero el resto de la serie no me llama la fíjate atención verla. A mí me pareció muy deprimente porque es un Walking Dead. Sí. En vez de zombies, aliens. Son aliens. Y así, hecho leña toda la mara. Yeah. Que no tienen, tienen que andar buscando comida, tienen sí. que andar buscando armas. Se oye bien trillado y eso. Entonces, eso no se oye muy original. Uh-huh. Lastimosamente, no me preguntes de qué otra película, muchos la compararon a Jericho, a la serie de televisión y se me olvidó la otra. La sí, es que dicen que es Failing Skies, dice, sí, tiene razón. Entonces, los efectos especiales Fading. Están buenos para hacer Fading televisión. Skies. Originalmente la están dando en TNT, Estados Unidos. Tiene demasiados clichés, tienes razón, Pacus. Sí. El rating fue muy alto, más alto que Walking Dead para el inicio, para el primer episodio, PG-13. Pero para el segundo vamos cayó. A ver si el segundo tiene que haber caído. Ahí es cayó ha de haber afectado a Spielberg también. Sí, claro. Sí. O sea, la mara la ve por él. Y el problema es que la historia te la están dando, la están pausando mucho. Sí. Se nota que quieren tener una serie larga sí. de varias temporadas. Y no tenés aquel sentimiento de los humanos ya tienen una idea cómo luchar contra los aliens, sino aquí que aún no están en la etapa. Lo mismo que el evento, como... que le da mucha vuelta al evento y que mucha vuelta. No y que tanto hasta el final eso. Dijeron, no. Hasta que le metieron la pata, que vaya. Mira, yo siento que esto tiene bastante que ver con el estilo de Spielberg. El hecho de que pasa la escena chivísima de acción, de todo lo que pasa, y de repente regresan al campamento y hay un demasiado. Ahí se pone todo súper lento. El hecho de que el chero está medio enamorado de la doctora y la historia de la doctora no, y de dónde no es lo que pasa es. Ajá, cabal. Bueno, mal sigue espalda. Y es lento, entonces eso, bueno. Mira, otra cosa que yo estuve viendo, serie de televisión, que les cuento la historia. Ajá. como para la oficina hacemos carpool, es casi una hora de viaje, al que le tocaba en esta semana pasada. Es un tipo que pone una su musiquita. Y el dueño del carro... Es el que pone música. Por lo general se lo respetamos. Igual yo cuando pongo mi música no me dicen nada. Pero yo sé que no le gusta para nada los soundtracks en japonés que les pongo. Entonces, pero es que lo pongo todo. Abuelito, dime. El shuffle, ¿verdad? Y ahí sale de todo. El soundtrack de Heidi. Entonces hay algunas que... ¿Qué pasó? Entonces hay algunas que yo les digo así como... No, tampoco ahí lo paso. Pero entonces, bueno, este tipo nos llevaba... Con Alejandro Fernández, con Armando Manzanero, bueno, con Montaner. No, que oye, te coman. Pero mira, pero el fulano ya está es más. Menor que veterano. Yo. Pero, bueno. Entonces... Deja, o sea, ya el tipo ya lo perdimos. Sí. Pero entonces, yo no. Igual dije, que Omar Manco. Ya no soporto, no ya no soporto yo. O sea, voy a llegar a que sea música, vea. Pero yo, bueno. Te gustó. Espérate, ¿y qué ando? Sí. ¿Qué ando aquí, vea? Y empecé a ver entre los DVDs que ando ahí en Chile. Y andaba la serie esta que no la había visto yo, la de Jekyll. Ah. Ajá. Entonces la ahí hice el, hasta hoy el rip. Sí, hay que andar, hice el rip y las metí al iPad. Y ese venía sí, viendo. Ya. Qué buenas también. He visto los primeros tres. Son seis nada más. Bueno, Es Moffat. Puta. Le mira, antes que qué buena, men, así, de veras. Yo dije, no, eso lo tengo que decir para Mara que todavía haya cometido el error, igual que yo, de no verla. Vean. ¿Cuál? Jekyll, de Jekyll and Hyde. Solo Jekyll. Uh-huh. No. Qué buena, men. O sea, siento un montón de cosas que no me lo esperaba. No podés predecir esa historia, por eso está buena. Nada. Y el típico estilo de Moffat, ¿verdad? De que, puto, unos saltos que primero, pum, hace 12 horas, de ahí te pongo otro pedazo, hace 6 horas... Puta, el episodio del el segundo, cuando lo encierran con el león al niño. Uh-huh. Yo soqué por el puta, bicho. Puta, yo cuando me di cuenta que yo, ya lo encerraron. No, huevo, encerraron al bichito. Puta, qué buena, men. Qué buena. Así nice. Que, recomendada. ¿Qué onda, Sensei? Sensei, ¿vos viste Jack Cars 2? No. Pero ese spoiler en la que no la quiero ver. No, ya la spoileamos. Queríamos ver qué puntaje le ponías. Yo quiero ver, yo acabo de ver Sucker Punch. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¡No la has visto! Ah, chivísima. Vaya. O sea, fue unánime. Cinco puntos, Kikos. Imagínate. Cinco. Ojo, a toda la película, no solo a la acción. No, no, toda. Toda, te gustó toda la peli. Bien. ¿Tú sí entendiste ahí? Hasta la parte fea y aburrida. Pues no, algunos detallitos no, pero en general sí. Que todo pasó. Ajá. Todo pasó. Todo pasó. Ahí después lo discutimos. Okay. A ver, les voy a pasar un juguetillo nuevo. Que Mira, en el mismo. ¡Ay! Por ahí no lo pasé. Final de Choc. ¿Lo viste? Ponerlo en el IRC para que lo vea toda la mano. Eso ya. Sí. Ya lo hablamos, ya pasó hace días. Mira, a ver, toda la mano en el IRC. ¡El Sensei! Mira, en el mismo track así de retro que andábamos viendo Back to the Future, yo quise ver la mejor película superhéroe basada en comic books que han habido. Mystery Men. No, Unbreakable. Ah, bueno. De Shyamalan con Bruce Willis. Shyamalan. Cuando hacía Shyamalan años de no ver buenas películas. Cuando hacía buenas películas. Fue la segunda que hizo. Qué buena película. Esa es como plastilina. ¿Qué onda, Sensei? Es The Flash de Doctor Who. The Flash de Doctor Who. Y lo chido es que trae random los pedacitos de juguete. Ah, de veras. Fíjate que ahí donde agarraron los pedazos dañados. Sí. Y los tiran. Ajá, y los tiran a la olla. Moffat, necesitamos una mierda porque tenemos un vergo juguete hecho mierda. ¿Qué te puedes inventar? Ah, no, déjalo. Sí, claro. Mira el siguiente episodio. Dice. Yo me encargo. Vale. Ah, buena, Unbreakable. Hablando de mejores películas de cómics. Sí, a ver. Ya. Aquí en Nosferama pusieron un listado de las 10 mejores películas basadas en cómics de todos los tiempos, según este sitio. Y número uno, opinión subjetiva o es por boxeo ingreso. Opinión subjetiva. Ok, gracias. Pero ocupan un subcriterio de que dicen de que tiene que ser entretenida, tiene que ser entre más fiel mejor. Sí, porque una y que sea groundbreaking, o sea que también que rompa esquemas. Opinión subjetiva suena así medio redundante, ¿va? Sí, sí. Okay. Bueno, y la cosa es que la han actualizado de una que tenían de antes, ¿va? Entonces han habido cambios. Vale, la número 10 pusieron a Scott Pilgrim. Bien. Nice. Que votó. Buena selección. Votó a History of Violence. What? Que nunca la vi, fíjate. Yo sí la vi, cómic, pero... la película con Tom Hanks. Es buena, la película es buena. ¿Tom Hanks? Y los gangsters. Ajá, que es un gangster que le dicen... Ah, pues sí la vi, la de... El Ángel de la Muerte. No, es la que no vi, la de Vigo. Ah, esa es... No, perdón. No, History of Violence, esa es la de Vigo Mortensen. Esa es de la del Vigo Mortensen. Sí, esa es la de Vigo Mortensen. Que también es buena. Me gustó más la de Tom Hanks. Deja ver, la 9 pusieron a X-Men First Class. Wow. Que votó a Men in Black. Sí, ya vale la pena. Número 8 pusieron a Batman, la del Tim Burton. La 1. La 1. La 1, sí. La número 7 pusieron a X-Men 2. Okay. Ah, no. No, a mí sí me gustó la 2. Sí, así está chulo. De las mejores secuelas que se han hecho. Mm. La número 6 pusieron a 300. Okay, yeah. Bien. No sé si estoy de acuerdo en el orden, pero sí en las películas. Las películas sí son. Hasta ahorita todos son buenas. Mira, no han puesto Cuatro Fantásticos. Tom Hanks es muy bueno. Road to Perdition, dice acá. Ah, Road to Perdition, sí. Esa es muy buena. Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks. Esa sí la vi. Yo no la he visto. Yo vi las dos, la de Tom Hanks y la de Mira, la buena. La de Viggo Mortensen la quiero ver, fíjate. Es mejorcita la de Tom Hanks. La 5 pusieron Superman, The Movie. La original, la original, la de Donner. Es que fue groundbreaking. Sí, por eso les doy el look. Groundbreaking. Eso sí, la ves ahorita y aunque fue airbreaking porque volaba. Sí. Eso es. Yo efecto. No la pondría en no, el. No, también rompen el suelo y después salva la Luis Lee. Después la da vuelta al mundo. Pero así se nota el green screen. Y en menos de 80 días. Sí. No, pero me acuerdo que en aquella época. En aquella época yo alucinaba. Sí, vos te saltabas, te tirabas del techo. Y el culo 8 que nunca se les hacía. Más que para esa época, lo típico, vea que yo. Vivía en Acajutla. Ajá. Entonces lo típico que era puta, que ya viene la película de Superman y veías la sexta y la película de Superman. Entonces de repente en el club social de allá de Acajutla, ¿verdad? Bueno, dijeron como viene Superman. Acababan de salir los beta. Entonces ahí había un Betamax. Entonces, bueno, alquilaron una película vieja de Superman, ¿verdad? No es el Superman, ¿verdad? Pero es una película de Superman. El que se murió, el Reeves. Sí, ajá. Bueno, Superman. No, es más bien. No, la negro, pues. El que después andaba asustando con el traje de Superman. Y entonces, puta, unos efectos tan mierda que hasta le veías que él iba acostado y como que le amarraban pititas a las putas de la capa para que se le pudiera. Y para volar, salía corriendo, saltaba, caía otra vez en el suelo como para agarrar impulso. O sea, chulerísimo se veía. Pero esa fue la que vos me dijiste de que tenías a todos así drogados en una cueva que lo estaba tapando. No, esa es una de televisión. Claro, no, esa. Pero creo que han de haber sido de las mismas. Y tanto que después, una semana después, vine a San Salvador a ver Superman. Puta, yo en trajecito así. No, con camisa de Superman. Y el calzoncillo. También. El calzoncillo afuera. No se dice. Con frenos. La número 4, Spider-Man 2. Okay. Es mejor que la 1. Es mejor que Spider-Man 2. La número 3. Otra de las que rompen la. Aquí tal vez sean duro. La número 3 pusieron Dark Knight. Está bien. Sí, buena. Sí. No, definitely top 3. Pero de ahí va. La número 2 pusieron Iron Man, la primera. Sí. Va. También top 3 para mí. Y en la número 1 pusieron a Batman Begins. Esa no. Que para mí está en el top 10, pero no está en la número 1. Exactamente. Es mejor Dark Knight, para mí. Para mí es mejor Iron Man. Aquí lo que alegan es... Hey, groundbreaking, porque borró las anteriores. Eso sí. Yo lo que hubiese puesto era Batman Begins y Dark Knight juntas. O sea, para mí es como es una continuación, constituyen una sola historia. La pero es mejor la segunda. Se ve bien distinta. O sea, realmente se siente la diferencia. Porque la 2 casi no hacen efectos especiales para la ciudad. Mm. En la 1 sí, puta, le meten un montón de... Ah, pero el background. CG a todo. Igual con Spider-Man 2, el hecho de que la pongan la 2, yo la pondría la 1 y la 2 juntas, porque la 1 fue bien groundbreaking. Era el Spider-Man que habíamos estado esperando durante años de años. Que no se ha hecho leer. Y superó nuestras expectativas, a pesar que el CG del Spider-Man se notaba muchas veces. Pero todavía lo ves y creo que lo soportas. Que el Duende Verde tal vez no era... Todavía era un superhéroe contra un villano. Así que yo las pondría juntas como diciendo ellas. Inició a mí lo que... Yo sé, pero sí, lo que sí, la gran diferencia que siento en las de Batman es que es el punto de vista de cómo la filmaron. De dónde está el enfoque de la historia. Y siento que el enfoque de la historia... De la de Arkham Asylum, de Dark Knight, que no fue muy elevado. Es bien al estilo inclusive del juego de Arkham Asylum, que el juego, a pesar de que vos sos Batman, está bien centrado en el Joker. Y en lo que el Joker está haciendo, y qué paloma es el Joker, y cómo diablos vas a hacer para ganar a lo que está haciendo el Joker. Entonces es esa fijación en el malo que hace que la historia como que la va jalando, la va haciendo bien divertida y bien entretenida, porque vas descubriendo un puño de cosas. En la primera no, en la primera sí fue una película bien de Batman. Cuando en realidad Batman... Batman tardó como una hora en salir. Tan interesante como el malo. La de Batman Begins. Que pasa una hora y te vas esperando a Batman todavía. No, pero no te aburrís, es chido. Es bueno. Sí, que se va a entrenar al Himalaya y conoce al Ra's Ghul. No, que por cierto va a regresar. ¿Va? Cuando está haciendo el traje, y cuando maneja por la vez el batimóvil. No, a mí sí me gustó. Te digo, yo estoy de acuerdo en todas las que todas las que han dicho, no necesariamente en el orden, pero sí, buena lista. Sí. Okay. Mira, una pequeña recomendación. Vi el fin de semana la película de... The Dam. The Dam. Sí. Damn. Damn, ¿cuál era? Se llama. De uno que tenía mala memoria. Memento. Fíjate que ya... Alzheimer. No sabía quién era Tesla. Y el eléctrico. Bueno, para mí esta fue ver los dinosaurios. ¿Cuál? Adjustment Bureau, la de Van Damon. De ajustes de Matt Damon. Es una película al estilo Dimensión Desconocida. Si se acuerdan el famoso episodio del Secreto del Tiempo, de los enanitos que están construyendo todo el mundo, cada minuto, no es exactamente eso, pero tiene ese sabor la película. No te creo. Lo mejor, que es una película que tiene su contraparte chick flick, ideal para decirte a tu novia, a tu esposa, y vamos a ver esta película que es romántica, que Matt Damon quiere conocer a la bicha. Pero el destino ha dicho, no, estos no van a estar juntos. Entonces, ¡qué hueputa, un destino! Ah, el destino. Pero mira, qué buena es la historia. El a destino. Mí, a mí me gustó mucho la película. Y al fin, creo que habíamos quedado pendiente de esto, vieron Unknown. Yo ya la terminaste, alquilé, pero no la he visto todavía. Unknown. Mírala. La de... ¿Cómo se llama? Que me quiero jactar que le adiviné el final. Véanla, está buena. All right. También esa. Pues sí. ¿Cómo va? No, mira, Julieta, está bueno. Pues sí, ¿cómo va el tiempo? Tenemos 10 minutos. Vamos a leer unos cuantos correos, ¿verdad? Va, sí. All right, señoras y señores. Vamos a leer unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Bueno, no leeré mi resumen de Haiti. Sí. Y vas a repetir Galactus otra vez. Sí. Los cuales tengo aquí enfrente, les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. Oh, ¡memento! Pero sin música. Es que alguien me dijo que me iba a mandar música nueva. Pero ese alguien no mandó la música nueva. Entonces hoy en protesta no hay música. Ah, yo les mando ahorita. No, la música bien. Ahí está. Enrique Acosta nos pone por acá. Saludos desde Veracruz, México. Enrique Acosta. Aquí les dejo el video de otro gatillo, solo que en lugar de hacer ruidos para defender su comida, a este le gusta practicar idiomas de otras especies, aunque al parecer no le agrada mucho que los humanos no se den cuenta de su habilidad, que lo disfruten. Aquí está el video que nos mandó. Ya se lo pusieron en WTF Show. Ese es un gato, por cierto, para los que solo te oyen. Es un gato ladrando. Pero se da cuenta que lo están viendo. Y que lo ven cochinísimo. Y empieza a maullar. Disimulo. Bien. No, hombre, está poseso. Habla en lengua. Sí, y el gato. Qué bueno está el gato bilingüe. Mira, el gato ladrando. De repente se da cuenta que lo están viendo y empieza. Miau. Mira, y por cierto. Y se baja un zipper y. ¿Viste el WTF? Que ahí creo que lo pusieron en esta semana. Una viejita veladora. Ah, sí, no. Pero viste cuando comienzan de un chucho bailando, un chucho parado. Un chihuahueño. Caga de la risa, me. Un chihuahueño bailando. Enrique Acosta, gracias. También tenemos acá un email de nuestro amigo Rotes que nos dice: ¿qué tal, Geekos? Primero que nada, aquí mi participación para el concurso. Espero que entre a tiempo. Hice dos posibilidades. Ahí escojan la que más le guste. También lo felicito por el episodio pasado. Me maté de la risa con tantas barcazadas dignas del episodio de fin de año. Me pasó que mientras los escuchaba estaba comiendo una galleta salada de esas bien secas y casi me ahogo por lo que dijo Brito, que me hizo reír mucho, pero encima de todo iba yo en el metro y ya se imaginan el montón de miradas extrañas. Y el montón de gente así con pedazos de galleta. ¿También? Y volteando a la vez sacudiéndose. Vea. Sí. Caspa, le decía. Sigo sin ver First Class. Y lo vio que iba a ver a la mamayeta. Sigo sin ver First Class, pero en su lugar me aventé las tres sagas del Mesías de los X-Men. Ya tenía mucho tiempo de no leer algo de los mutantes. Creo que dejé a la mitad House of M con tantos tie-ins que tenía. En fin, Complex me gustó. Hay números con arte muy bueno y me quedo con lo paloma que es X-Force y que la historia es bastante entretenida. Luego Messiah, War M aburrió un poco. Bishop es más difícil de matar que Bruce Willis en Die Hard. Aparte de que a veces carece de buen arte y la historia a los pocos números se hace repetida o repetitiva. Al final, 2D Coming fue la mejor parte con un arte muy bueno en la mayoría de los números. Aparte de la mejor historia y X-Force son todavía más palomas. Y 2D Coming, Second Coming. To the coming. Toma. Espera, ¿dónde está? ¡Toma! Pero masticado. Sí, Second Coming. Son todavía más palomas. Y casi en todo. No, yo tratando de pensar, ¿qué historia fue esa? Hay una super pelea y muchísima acción en el final. Buenísimo. Así deberían de ser siempre los X-Men. En 2D. Me quedo con los poderes de Hope. Y que me engache con el personaje de X-23 como Wolverine. Masita. Pero en masita. Tiene serie propia, así que eso me preocupa. que dijo, ah, como Wolverine, pero en masita. Ah, yeah. Sí, sí, eso, claro. Puta, eso. También leí la conclusión de Astonishing Spider-Man y Wolverine, que termina con una serie de paradojas en el tiempo un poco raras, pero está entretenida. Se los recomiendo. Y por último leí Long Halloween, un clásico del cual sabía muy poco. En resumen, me gustó bastante la historia, el arte retro, pero el final me hizo jaque mate. Porque aparentemente había yo descubierto el asesino, el hijo de Falcone, desde las primeras páginas que salió. Pensé, va a ser este hijo de puta. Pero resulta que eran los tres. ¿O qué ondas? ¿O nada más ella? No. Habían varios. Ajá. O sea, la ¿cómo se llama? La revelación al final es de que el hijo de Falcone era el Holiday Killer. Había hecho varios de los asesinatos. Ya. Pero a un par lo había hecho la esposa de Harvey Dent, pues. Yeah. All right. Dice acá, spoilers, me desconcertó al principio. Lo cabrón, güey. Y hasta me dio ese año, pero bueno. Pero ya analizándolo bien, creo spoilers que... Spoilers de Dark Knight. Sí. Y Darth Vader es el papá de Luke. Y hasta me dio coraje, pero ya analizándolo bien, creo que es un buen final. Bueno, disculpan el mail tan largo, pero ahora cuídense mucho. Esto es todo, por favor. Quiere un toma con un martillazo de Thor y Kimochi. Así que aquí va. ¡Toma! ¡Toma! ¡Kimochi! Anda. Por cierto, ahí en el IRC. Ajá. Ahí están hablando de las figuritas de Pichou. Uh-huh. Dicen que ahí está el sensei diciendo que yo preordené una, loco. ¡Es mentira! Porque ya me vino. ¡Ah! Oh. Sí, que es la de la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla. ¡Maceta! Está maravillosa. ¡Maceta! Doy fe. Tanto está que le buena. Perdono el problema que tienen todas las Pichou. Que hacen puta una superhéroe en tacones altos así, que no va a poder dar ni un paso. Tranquilo, pero aún así esa está tan buena la figurita que la perdonamos. Yeah. Ah, es la Wonder Woman, ¿verdad? Me acuerdo. Yeah. Lo acabo de decir. Nuestro amigo. Pero venía cubierto en esa capa ligosa siempre. Después él salió. Nuestro amigo Uriata nos manda por acá. Hola, hijos de mi última borrachera. Esperando que todos estén bien, por lo menos de salud, porque mentalmente ya sabemos el estado perenne en el que se hallan. Del mal que padecen. Bueno, de inicio me gustaría decirles que está de manera gratuita el juego de Team Fortress 2. Sí. Juego First Player Shooter Multiplayer. Juego súper, súper popular, bien recomendado. Altamente divertido y adictivo. Sí. ¿Está gratis a dónde? En Steam. Steam. Descárgalo desde PC Steam. PC y Mac. Claro está. Además, lo encuentras en Mac y PC. Excelente, dice acá. Ahora, una recomendación para los aventureros de historias post-apocalípticas, robotecnológicas y fumadas bien construidas del anime, uh-huh. Ergo Proxy. Ah, sí. Es una serie corta. Ya hicimos episodio, creo. Sí, sí, lo hicimos. La alcancé a ver toda. El de cerrar. Es una serie corta, la trama no es fácil y de hecho es semilenta, pero todos los elementos son necesarios para construir ese ambiente que desean, lúgubre y conflictivo. La historia está basada en un futuro donde los recursos naturales son casi agotados por la contaminación y los humanos han logrado sobrevivir, se resguardan en ciudades situadas por cúpulas que mantienen el ambiente limpio, donde los humanos conviven con robots llamados autorraves, los cuales han sido creados para ayudar a los humanos. La trama se desenvuelve en un suceso donde se descubre que un virus modifica la conducta de los autorraves, dotándolos de, al parecer, sentimientos, lo que detona que ellos mismos tengan autonomía y conflictos, generando inestabilidad en la supuesta calma que reinaba hasta entonces. Tengo que decir que varios capítulos están creados basándose de obras de arte, pensamientos, novelas, historia universal, entre otras más, haciendo que cada capítulo tenga lógica. Al final de cada uno de estos capítulos te explican el motivo del mismo. Es muy recomendable. La tercera recomendación es que jueguen Dead Space 2. Sí, ya sé que salió en enero de este año, pero el sábado me pasé todo el juego y déjenme decirles que es excelente. Es un juego survival horror donde hacer upgrade a tus armas, utilizar el entorno a tu favor y pegar saltos por sustos de tu asiento son el pan de cada día. En serio, si quieres una historia súper equilibrada con gameplay, dificultad y variedad de enemigos, este es tu juego. Tenía mucho tiempo de no sentirme aliviado de hallar los save points, donde dejaba el control todo sudado y descansaba mi corazón de la taquicardia anterior. 4.5 puntos geekos de 5. No le doy 5 puntos porque hizo que despertara una vez a mi hijo de su cama del grito que pegué. Pero no es culpa del juego. Sí. ¿Cómo no? Porque el juego es el que estaba jugando. Por último, les dejo dos ilustraciones que hice. La de Iron Man fue un diseño para un amigo. La segunda simplemente porque quise una güera en medio de una horda de zombies. Les mando un saludo de Toulouse. Zombies libidinosos. Y mándenme un kimochi. Saludo para su esposa, dice acá. ¡Kimochi! Ahí está. ¿Qué le recuerda cuando dice kimochi? Sí. Recuerda a la esposa. Ah, no, perdón, perdón. Quería un kimochi sadomasoquista para su esposa. ¡Puta! Así que aquí va. ¡Kimochi! Tal vez le recuerda. Debe ser un hombre feliz. Sí. Así que bueno, Guruman, cabe destacar que jugué siempre Dead Space 2 por la noche y volumen alto, pero eso sí, siempre mi esposa junto de mí. Está bien. Deja su frazadita para que el Iron Man contra Wolverine. Sería bueno que le hicieras como un zoom out. Es que ese, ah, es que ese es Hulk, no es Wolverine. Es Hulk. Ah, Hulk. Aquí tenés a la masita en el ataque de zombies. Con una secadora de pelo. Un secador de pelo y un lipstick. En lipstick. Sí, si estás con esos fetiches, lee High School of the Dead, que más o menos así. Por ahí anda. Por ahí anda la cosa. Vaya, mira, fíjate que a mí me llamó la atención, ya que está mencionando juegos, he estado escuchando este juego Infamous 2 para PlayStation 3. ¿Qué tal? ¿Lo has jugado? Fíjate que no, incluso ahorita tengo una blog. Cola de juegos. Y Infamous, el primero, dicen que es buenísimo. Yo jugué un pedacito. Incluso yo, es el que bajé gratis después de que restauraron el PlayStation Network. Ajá, ajá. Pero dicen justo cuando lo iba a empezar a jugar, me logré conseguir Fórmula 1 2010. Ah, y ahí estoy. Ahí estoy. O sea, bueno, aquí en 6 meses, tal vez. ¿Eh? Sí, con lo rápido que te pongo los juegos. Y esos creo que solo son para PlayStation 3, ¿verdad? La serie Infamous creo que son exclusivos de Sony. Y que vos, en vez de comprarte... ¡ah! Y también exclusivo. En vez de comprarte Blu-ray 3D, te hubieras comprado PlayStation 3. Tienes razón. Bueno, pero para Navidad todavía hay tiempo. Nuestro amigo Jacobo nos pone por acá. Saludos, geekos. Esta es la primera vez que les escribo y es para mandarles mi participación para su concurso. Aquí se las adjunto. Así que muchísimas gracias. Para escribirnos. Yes. Ah, pues ya tenemos primer lugar. No. primero y único lugar. Adivinen quién también por acá nos escribe. Hola, geekos. Le mando mi entrada para el concurso. Uy. Espero estar a tiempo. Y para la sección, pregúntale a los geekos. Por cierto, esta es Monibolis. Hola, Monibolis. Monibolis nos pregunta... ¿qué es Busibú? Busibú. Bien. Lo entiendo en el contexto de la conversación, pero quiero saber de dónde sale esa expresión. Bueno, el sensei nos va a poder decir de qué episodio de los Picapiedra es que salía. Yo te puedo decir también. Del hermano Cuarzo. No, pero ¿qué episodio? ¿Qué número de qué temporada? Uy, eso sí no sé, pero me voy a buscar. El Tico Man dice que sí lo sabe. No, eso sí. Tanto detalle no. No, mira, el Busibú es Mirar los Picapiedra, el episodio en el que las esposas serie se meten. Original. Serie original. Serie original. Digamos eso. Que las esposas se meten a la logia de Búfalos Mojados. Ah, las que salieron después de que eran policías. Que se ponen un subigote y dicen, bueno, vamos a averiguar qué hacen Pedro y Pablo en la logia. Van a aprovechar que están admitiendo nuevos miembros. Ajá. Entonces ellas se quieren apuntar, se disfrazan disque de hombres y pasan una serie de pruebas como que fuera... Iniciación. Para entrar, tienen que... contraseña. Sí, pasa. Entonces, de ahí están el gran Búfalo Mojado haciendo unos anuncios. Sí. Y dice, sí, que el hermano Cuarzo se disculpa por haber sugerido que las esposas puedan entrar a nuestras reuniones, que se está recuperando en el hospital, entonces se manda las disculpas. Sí. Sí, lo cachimbearon. Entonces toda la mara, y solo se veía allá, bu, bu, bu, sí, bu, por el hermano Cuarzo. Que son ellas, que son la Betty y la Vilma. Sí. Pero bueno, de ahí sale. Pero es que primero Espérate, es que yo me acuerdo que primero la Betty, lo que lo, quien lo dice es la Betty. Sí, algo así. Pero después pues, dice, ¡buh, sí! Pero es que primero, ¡buh, sí, buh! O sea, como que se equivoca. Sí, sí. ¡Buh, hermano Cuarzo! ¡Buh, sí, buh, por el hermano Cuarzo! Desde ahí sale el buh, sí, buh. Ahí sale buh, sí, buh. Sí, no es que sea una palabra francesa. Es chiste interno de los geekos que viene desde antes del programa, o sea que... ¡Buh! Ahí sí. Vale. Pero lo utilizamos para ocasiones tristes. También. Cuando queremos decir bu, bu por Julio. Entonces decimos, bu, me trozaron el examen bu, sí, bu. Bu por Julio, que no nos dio los tickets para ver Transformers. Bu, sí, bu. Nuestro amigo Rafael Ponce nos escribe acá. ¿Qué tal, Geekos? Es la primera vez que les escribo. Empecé a escucharlos ahí por el episodio 300 y su show me sorprendió. Me volvió realmente adicto. Malo. No sabía que podía hacer algo tan malo. Esa mierda. Que hayan durado 5 años. Yo creo que es mentira. Comenzaron a numerar los episodios del 299 y ahorita van como por el quinto. Esto antes se pudo reír. Me van a salir algunos que son solo ruido. Pura estática. De respiración. Sí. Empecé a escucharlos por ahí por el episodio 300 y su show me sorprendió. Se volvió realmente adictivo y me puse a escuchar todos sus episodios. Como todos los malos hábitos. Desde el primero. Y pensé en poner en riesgo mi salud mental. Ya actualmente voy ahí por el 190. Ya luego le mandaré la cuenta del psicólogo. Pero en serio, su show se me ha hecho muy entretenido. La manera en que se da la dinámica entre ustedes, el humor, la manera en que hacen sus reseñas, la calidad de la producción, en fin. Recuerdo que... Bárbaro Sensei. Gracias por el voto de confianza, Sensei. Yo fui el maldito de Tico Man. En fin. A mí me echa la culpa. Recuerdo que la primera vez que los escuché, no esperaba encontrarme con un show de tanta calidad. Incluso llegué a pensar que eso era gracias a tantos episodios que ya habían hecho. Pero mi sorpresa fue que desde el inicio han tenido esa manera tan especial de hacer ameno y agradable su show. Ah, yo creí que la calidad. Sí, no, porque el aire acondicionado. Te jodí los oídos del musicón de fondo. Pero fíjate que eso fue como en el quinto episodio que ya más o menos fuimos arreglándolo. Sí, sí, fue rapidito. Sí, sí. Sí, solo 5 episodios. Solamente 5 horas. También. También les comento que he sido víctima de sus expresiones con tanta palabra que no conocía que ahora forman parte de mi léxico como barcazada, mara, etcétera. Llevan bien su plan de conquista mundial, dice acá. Wow. Ya también perdimos el mapa. Me eché mi vuelta por la tienda Geeka y he de admitir que ya tengo mi bolsa Geeka. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Esa me gustó principalmente por la descripción, para llevar mis cómics con estilo. Finalmente les mando mi participación para el concurso y me despido, no Mira. Sin antes decir, hijo de puchica, quiere un Flash Sham. Flash Sham. Flash Sham mochimasoquista. Saludos, Kiko, sigan con ese magnífico trabajo. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Kamui. Mira, tenés que actualizar esa descripción de la mochilita. Uh-huh. O ya no es solo cómics con estilo, también su iPad. Oh, también. Sí. Los gadgets. también tenemos por acá un email de nuestro amigo Carlos Díaz que nos dice, hola, ¿qué onda, geekos? Les escribo de volada para agradecerles todos los momentos de carcajadas que me he pasado por estarlos escuchando. Los tres momentos. Los escucho religiosamente desde ya hace casi 2 años. Y le caen rayos chazos. Y cada día disfruto más el show. En el episodio pasado alguien dijo, creo que fue Tico Man, que es imposible convertir a la pareja de uno en geeka. Y aunque ser geeko es algo que se lleva desde la cuna, en el caso mío, a mi esposa le empiezan a gustar cosas geekas. Por ejemplo, antes su película favorita era The Notebook. Ahora son Matrix, Lord of the Rings y Star Wars en ese orden. Holy crap. Wow. O sea que no lo has hecho bien, pues, pero vaya en buen camino. Es que esté en mal orden. Sí, está en mal orden, pero... O sea, es cierto que no las ha visto, pero dice que son su preferida. A él le dice eso. Sí, le lavó el cerebro de una buena manera. También le empieza a interesar a aprender más sobre personajes de cómics de los cuales se han hecho película. Y le gusta que le cuente la historia de ellos, pero no quiere leer cómics todavía. Ya ves, igual le pasa a las películas. Se las cuenta, pero no las ha visto. Uh-huh. Sí, es cierto que no es una geeka completa, pero por algo se empieza, ¿no? Pasando a otro tema, mira, aquí les tengo... Mira, ya cuando la tengas así vestida de mucama francesa, ahí sí. Podamos decir que... No entiendo la conexión. Es como ir a Akihabara. Mm. Pues sí. aquí bajara. Dice por acá. Aquí bajara. Los... Y aquí me hubiera. Aquí me hubiera, aquí bajara. Del bus. Pasando a otro tema, aquí les tengo unos temas para la sección 10 en 10. Este es para Julius. 10 datos de Ed Brubaker en 10 minutos. Ese fue el tema del episodio. No, ya hay un episodio dedicado a eso. No por sé. Ejemplo, dice dato número 1, su apellido se deletrea B-R-U. Es americano. 10 promesas que ha hecho Candy Candy y que no ha cumplido en 10 minutos. Una ha hecho. Yeah. Que no ha cumplido. 10 juegos de video que haya jugado Britoman en 10 minutos. 10 episodios del Doctor Who memorables que no hayan sido escritos por Stephen Moffat en 10 minutos. Sí, hay, hay, hay. Sí, hay bastante. 10 escenas de películas geekas que los han hecho llorar en 10 minutos. Ah, ni una más. ¿De película geeka? No. Ni una lágrima ha botado. A mí sí. Estos ojos. Casi siempre son otras películas como... La que siempre sin falla me hace llorar es Forrest Gump. Difícilmente geeka. No, no el dragón, ¿cómo se llama? El... ¿Cómo entrenar a su dragón al final cuando se le ve la patilla cuica? No, cuando se muere. La primera vez que la vi, sí me dio. Yo estaba suficientemente chiquito para que no me dé pena decir que me brotó una lágrima. Yeah. Salió el lagrimón. Suficientemente chiquito, se tenía 14 años. El sensei ha hablado. Ya estuvo. Y está haciendo cuenta, mira. Está dudando de la capacidad del sensei. Bárbaro, sensei. 16 tenía que ser. Son 69, ¿no? En comparación a los 40 y pico, estaba bien chiquito. Bueno, sensei, vamos. Bárbaro. Ay, Dios. Ay, Dios. A la pucha. Me volvió la tos. Ay, ¿dónde estoy? Pues sí. Y para concluir, tengo algo para la sesión. Pregúntale a los Kikos, ¿cuál es la película lacrimógena no geeka que más hayan disfrutado? Bueno, Forrest Gump. Lacrimógena. Forrest Gump, pues la, o sea, que la, más la me más hizo llorar. ¿A mí? Yo la de Disney. Espérate. Puta, vamos a ver. Mira, yo tengo que admitir, ajá, que soy un gran chillón para las películas. Sí. Chillón, entiéndase que siempre lloro. Igual yo. Incluso hasta en las películas de esas de deportes, que me encanta ver, de cualquier deporte, que al final siempre son como bien emotivas, bien sentimentales, yo siempre lloro. ¿Lloras hasta cuando El Salvador pierde un partido de fútbol, entonces? No, a mí no, me ya acostumbró uno. Sí, es realidad de la vida. Sí, en este último partido contra... ¿Panamá? miren, me mandan un chat... ¡Hoy sí, El Salvador va ganando! Espérate, los últimos 5 minutos lo ¡gol! Eso, sí. No, a mí también es Forrest Gump. Una que siempre me da chillazón es Mulan, al final, cuando está el emperador de China que le dice, sí, ha salvado a todo el mundo y tal, le dobla las rodillas. Y dice, a mí me agarró chillazón la primera vez que la vi, pero, o sea, no es que lloré, pero sí me hizo el nudo. Detrás de la gran manzana de Adán, ajá, fue la de Hook. Cuando Peter Pan se reconcilia con los hijos. Con los hijos. Sí, esa me dio también un poco de... Wow. Así de beklempt. No, pero ¿qué habla de... Bueno, Sensei, ¿qué película es así que te hace llorar a vos? El Moquillo. A ver, espérame, quiero ver. Espérense, les digo. All right. Mientras tanto. Hay una película de Disney que a mí me encanta, sí, que es la de, que es con Shia LaBeouf, que es The greatest game ever played. Que es de la historia de un golfista. Puta, el final de esa movie, man, lo veo las veces que la vea, siempre me hace chillar. Es igual yo con Forrest. Pero lo que te digo, de deporte. Yo sé que de deporte siempre tienen un final. El maligno, el campo de los sueños. ¿El Salvador tiene equipo de fútbol? No tiene. No, mira, es un equipo de béisbol que les han dicho, vaya, péguenle esta pelota. Pero con el pie. Con los pies, sí. Ay, pues puta, ahí ya las caen. Pero... All right. Ah, bueno, dice por acá. Ajá. Ya no chío cuando lo veo, pero antes sí pegué la llorada en Monsters Inc. También me hizo llorar, sí. Con la puerta. ¿Qué dice la bu? La puerta. Cuando abre la puerta al final y ve a la bu, a esa parte todavía. Me está llorando otra vez. Sí. Que le dice, gachito. Sí. Pase lo que pase. No le voy a llorar. Gracias, Geekos, por todo lo que hacen por nosotros. Cuídense mucho y pronto les estaré donando algo para el show. ¡Sangre! Saludos y me despido con un Shazinga. Puta. No sé si no tengo un sonido. Sorry. Pero te voy a poner un Shazam. Mira, ya que dijeron Inga. Shazinga. Y estuvo tan sin gracia el final de Big Bang Theory, ¿o no ha acabado y no me he dado cuenta? Estuvo un poco sin gracia. Ah, que fue bien. No sé. Es más, no lo hemos discutido acá, pero bueno. Porque bueno, la que esté mal, es cierto. No, yo no lo tengo que ver, pero... Pero es la de... Sí, pero Apu. no fue tan memorable. La que termina con... Sí. Uh-huh, uh-huh. Apu y Penny. Ese fue el final. Esa mal me cayó, dije yo. No. Me cayó mal al final que sucediera. Sí, ya se está convirtiendo en Melrose Place. Exactamente. Toda la mala, cogiendo todo el mal. Como ser Sheldon con Leonard. Entonces. Le di forward a esos 10x10 para que los apuntes, Ticomón. Así que Julio. Muchísimas gracias a Carlos. Alguna vez hicimos ya un versus de la Black Cat contra la Catwoman. Mm-hmm. Yo creo que tenemos que buscar. Es como obvio, cabal, sí. Por eso. Josué Man nos pone por acá. ¿Qué ondas, amigos geekos? Últimamente no he podido escucharlos porque a mi pueblo no ha llegado la película Sucker Punch, así que... Ya subí del IQ, entonces. Sin... escucharlos. En pos de las sorpresas, me abstendré de escucharlos hasta que llegue. Alguien engaño se la pedí anoche al señor Torres, así que ya pronto volveré a estar al día con ustedes. Les comparto una trivia que no estoy seguro si ojo, ya la ojo, dieron. Ojo. Ajá. Tal vez esto no es spoiler para él y obviamente no nos va a oír porque no estoy viendo los programas, pero sí, yo no considero wise que se consiga Sucker Punch cuando todavía no ha salido en DVD, ya que es una película extremadamente visual. Sí, tenés que verla. Es más, si la podés ver en high def, mírala en high def. Exactamente. Okay. Porque vale la pena. Sí, vas a ver una copia ahí... Porque la historia no vale nada. Si la vas a ver solo por la historia, forget it. Uh-huh. Tienes que verla. Buen sonido y buena imagen. Sí. Si no, de veras te estás haciendo una disservice. Bueno, aquí está. El trivia. En The Continuing Story of Bungalow Bill, que es una canción escrita por John Lennon, hay una parte que dice: Deep in the jungle where the mighty tiger lies, Bill. Deep in the jungle where the tiger, where the mighty tiger lies, Bill and his elephants were taken by surprise, so Captain Marvel zapped him right between the eyes. No sé si hable del mortal más poderoso del universo DC, pero hay mucho que indica que sí. Les anexo una página que se ha vuelto mi heroína personal. Tengan cuidado, es muy adictiva. Memes. Dice acá, me despido con un Shazam. ¿Cómo es la página? Muy, muy fuerte. Y salud. ¿Cómo es la página? La página, aquí la vamos a abrir. Se llama... Muchos colores. Cuantocabrón.com. Aquí está cuantocabrón.com. Y trae así como varios troleando el ascensor. Dice, chicos, nos vamos a caer todos. Bajaré por las escaleras. ¿Y qué onda con esa cara que veo que lo ocupan también bastante en Chivo? Es como la manera... rápida de decir que este es un troll. Uh-huh. Que alguien que hace cosas malas. Maldad. Sí, casi todo es así de cara de memes. Siempre vas a ver esa cara de frustración, esa cara de challenge, etc. Ajá. Y así. Cabal. Y se nota que son todas caras de memes, o sea que son memes de 4chan, por cierto. Cabal. Así que buenísimo, ahí está, cuantocabrón.com. ¿Y hablando de 4chan? Yes, sir. No sé cómo llega a eso, pero se retiró lo de Lulzsec. Yes. Los hackers que estaban, se habían metido a Sony, a no sé dónde, a varios gobiernos. Sega también. Yeah. Y ya dijeron, bueno, vamos de regreso a Anonymous, donde estábamos antes. ¿Y qué es la noticia que salió de ahora? Que yo no lo que sé ver así de rápido, de Geo Hots. Que está en Facebook trabajando. Entonces... Así que de repente vas a ver todos tus files y tus cosas de tu computadora uploading. <¿verdad? Así risa> En público. Sitio. Así es. Muchísimas gracias, Mala, por estar aquí con nosotros. Con eso llegamos al final del episodio. ¡No! Sensei, cuéntanos algo así súper espeluznante. Linterna Verde. El Linterna costo verde. De la vida. Ah, perdón. Muchísimas gracias. ¿Qué expectativas tenés para Linterna Verde, Sensei? Estoy triste. Vea que están bien. ¿Has leído los reviews? Sí. Busipu. Ese es un Busipu bien puesto. Sí, sí. Por el hermano Renault. Y así va Akira también. Ya no la cagamos, ni va a haber Flash, ni va a haber ni mierda. No, pero leíste que están planeando secuela. O sea, están ahorita como haciendo el trabajo de desarrollo. No, ya dijeron que no. ¿Qué? Ya dijeron que no. Que todavía no es 100% seguro. Ya comenzaron a meter su chucho a tiempo. Sí, cabal. Es una tristeza. Saludo muy especial a nuestro amigo Paco Ramos, que nos mandó una portada que está así, almost not safe for work, pero está bastante safe. Ey, ¿por qué la habrán regado, pues? ¿Por qué la se ve chido todo? No sé. Mucha interferencia de arriba. Un saludo muy especial también a nuestro productor ejecutivo para este episodio, Luis Ignacio Ballesteros. Nuestro don Nacho, muchas gracias por el aporte. Gracias, jefe. ¡Bárbaro! Y hoy sí, señoras y señores, nos vamos a despedir en esta ocasión recordándoles que visiten www.comicicos.com/blog. Ese es un buen uso del sí, ahí está. Recordándoles que... Ya innato en nosotros eso. Sí, ya sale del alma. Sí, ya está. Yo en la oficina a veces me lo tengo que tragar así. ¿Qué? ¿Los tosidos? No, el busibu. No, el jefe le dice que haga cosas. Yeah. Don Nacho le mandó a decir algo. Puta, que el jefe te dice que haga cosas. Por eso la tengo que tragar, no sé. ¡Puta! Chucasos. Gargara. Saludo muy especial también. Bueno, recordándoles que visiten www.comicicos.com/blog, apreten el botón de donaciones y conviértanse en productores ejecutivos del próximo episodio de los cómics. Por eso nadie dona, muy rápido lo decís. Tienes que decirlo lento. Donen, por favor, donen ya. Cualquier cantidad de dinero nos ayuda. Vamos a poner un anuncio como el que ponen en The Chime del gordo que se va chuloneando. Ah, sí. Y que si no ponen un anuncio aquí, ¿no? Se chulonea por completo. Se chulonea del todo. Ahí estamos, Mara. Muchísimas gracias. Recuerden, si ustedes no donan, Ticomán se quitará la camisa y le tomará las fotos. Yo voy a dar un dólar. Yo voy a quitar la tarjeta de crédito. Hasta yo. Hola, chica. Ticomán, ¿cómo se llama la canción que vamos a tocar al final? Trouble. Es del grupo Bittersweet. Ajá. La canción se llama Trouble, es del trailer de Cars 2. Ahí está, buenísimo. Así que aquí va. Muchísimas gracias, Mara. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Alú! ¡Salud! ¡Alú! ¡Nos vemos! so much fun, I just might break them twice. Este episodio, como no encontramos a Mike, le tuvimos que abrir el mico a la masita de Behavior, pero ya cierran lo que ya huele feo. Como la mera, mera.